Pues no, no has hecho un viaje involuntario en el tiempo a mediados de los años 80 del siglo XX. Simplemente estás en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en una tarde de miércoles de mediados del mes de noviembre de 2023, en la que damos comienzo, inicio a una edición de sinaudiencia que lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1079. Eso es un 1, un 0, un 7 y un 9. Y sí, eran Cortatu con su Mierda de Ciudad, el tema con el que estamos comenzando el programa hoy. Y sí, también es Javi Aka Ajum el que te está presentando el programa desde el micro de control. No estoy solo en el estudio, evidentemente, porque Sin Audiencia no se puede hacer solo ni sola en ninguna de sus facetas. Y en el micro 2 tengo a un imprescindiblemente partner que atiende al nombre de Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas. Pues sí, hemos empezado con el un poco ritmo de Cortatu. Un poco de escabolinga, ¿no? Ahí. Un poquito. La verdad es que es un poco sorprendente escuchar este tema que, bueno, yo es que como lo he escuchado como 500 millones de veces, digo, no lo volveré a escuchar nunca jamás porque ya está gastado. Pues no. Ahora llega una película a estreno y resulta que entre las variadas músicas que trae dentro de su soundtrack, pues resulta que viene este Mierda de Ciudad, himno bolinga alcohólico ni lista de mediados de los 80, ¿no? Del grupo de uno de los grupos de Fermín Muguruza, que por aquella época pues también igual era un poco menos serio y menos estirado de lo que es ahora. Y bueno, pues que sepáis que Cortatu, entre otros grupos del imaginario musical de Euskal Herria, pues aparece en la banda sonora de la película La Ermita, que viene a estreno esta semana en cines de todo el estado y que presumiblemente será uno de los temas que tendremos tratando esta tarde en esta edición de Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en la que, como es habitual, pues se nos salen los contenidos por las orejas, por las narices y por otros orificios, incluso por la piel, y ya veremos a ver pues lo que nos cabe y lo que no nos cabe. ¿No es así, Jordi? Sí, pues la verdad es que estamos a tope de contenidos para variar, pero bueno, vamos a empezar ya, pues para, sin más dilación, ir ahí a la costilla. Tenemos mensajes en el libro de visitas donde Carlos nos dice: pues me he quedado con los dientes largos para ver esa mesita del comedor. A ver si se animan a distribuirla y nos dan la oportunidad de verla a quienes tenemos más complicado acudir a festivales. Pues sí. Pues a ver, sí, porque realmente más éxitos no puede cosechar para intentar encontrar distribución en España. Ya no sé qué puede hacer Calle. Lo siguiente es que ya le den un Oscar por otro país diferente a España en los Oscars. Yo qué sé, ya no sé si se me ocurre nada ya. Sí. Luego, por otra parte, tenemos a nuestro amigo Halen. Bueno, quería hacer una mención porque han estado por allí Calle apoyando el programa de la semana pasada, ya que hablamos de su mesita del comedor. Claro. Y entonces ha recomendado escuchar Sin Audiencia, lo cual le agradecemos. En alguna red social, ¿no? Sí, en X, en Twitter, claro. En lo que está jodiendo el señor Musk. Vale. Elon. Para los amigos. Y luego, muy curioso también, que nos retuiteó el programa de la semana pasada Bambiquina, la autora de la banda sonora de La Mesita del Comedor, y nos dio las gracias por poner su tema para abrir el programa. Me encanta. Que Calle nos retuitee y nos relinque ya es algo que también se agradece, pero que es como más evidente, ¿no? Pero Bambiquina me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias, querida. Pues eso, el señor Hallenbeck nos ha dejado un mensaje con su periplo por la maratón del pasado Molins y nos ha hablado un poquito de cada película. Ahora, quien lo quiera leer completo lo puede ver en el libro de visitas, pero yo voy a censurar alguna parte en que explica demasiado contenido de alguna película. Bueno, realmente Jordi no va a censurar, solo va a omitir. Voy a omitir, pero bueno. No censurar, no censuro nada. Pero bueno, eso además hay que recordar a la gente que no estuvo en Molins estos días pasados que había una maratón de 16 horas, ¿no? Sí, porque se conmemoraba los 50 años de la primera maratón de terror que se hizo en el Teatro de la Penny, en la localidad de Molins de Rei, que fue en el año 73. Entonces, no ha habido 50 ediciones del Terror Molins porque... Hubo una época en que, por ciertas circunstancias, se dejó de hacer. Entonces, esta edición ha sido la 42, pero sí que era el 50 aniversario de la primera maratón de terror, que por primera vez, la primera vez que se hizo, fue en julio, en el Teatro de la Penny, sin aire acondicionado y los asientos eran de madera. Bueno, ahí siempre poniendo las cosas fáciles para el género. Sí, y entonces se hicieron 16 horas de maratón. Y entonces, aunque ahora lo habitual es hacer 6 películas en 12 horas, sí, este año, para conmemorar esos 50 años, se han hecho 8 películas en 16 horas. Bueno. Y entonces, bueno, debo decir... Con un par de todo. Aguantó bastante gente, porque otras veces que hemos estado en la maratón, a la cuarta, quinta película, ya marcha mucha gente. Sí, pero sí, al final quedamos, yo creo que un poquito más de la tercera parte de la sala, bueno, lo cual está muy bien para aguantar 16 horas. Está muy bien. Yo vi algunas fotos mañaneras el domingo y dije, míralos, que si están como lechugas ahí. Sí, hortalizas. La organización nos estuvo asistiendo en cada intermedio que se hacía, normalmente cada dos películas, excepto las dos últimas que fue cada película, con café y donuts. Vale, pues perfecto. De gratis. Ahí asistimos. Resistencia cafeínica. Cafeínica. Y glucosílica. Y glucosílica, sí, porque era una mezcla de azúcar también, y cafeína para mantenerte despierto. A tope. Entonces nos dice Hallenbeck: el pasado fin de semana se celebró la maratón de cine terror de Molins. En mi caso fue un tardío encuentro después de un lapso de 34 años. Joder, pero que fue como si no hubiese pasado el tiempo. He aquí un pequeño resumen de cosecha propia. El año que viene os quiero a todos allí sin falta. Raging Grace. No acabé de entrar en esta historia de una mujer filipina y su hija que se dedican a limpiar casas y cuyo último trabajo les lleva a una casa con dos únicos habitantes. Una mujer de negocios con un punto borde y su tío que está postrado en una habitación. It Lives Inside. En este caso volvemos a tener una familia inmigrante, en este caso de la India. Están en los Estados Unidos y parece que alguno de sus conocidos se ha traído alguna tradición oscura y ancestral de su país de origen. Mola. Para ir poco a poco cogiendo velocidad de crucero en la maratón. Bergmine o Bergmins, producción francesa en la que vemos una película con y de arañas, muchas arañas, de lo mejorcito de la noche. The Lords of Salem, la única retrospectiva de toda la noche, incluida por su temática brujeril muy relacionada con todo el festival. Desde luego, no parece, hasta ahora no he visto ninguna más, del señor Rob Zombie, pero que vale la pena repasar un reparto de serie B de los que hace época. Sí. Película sorpresa, We Are Zombies. ¡Olé! Película animada, muy bien animada, no de animación, ¿eh? A 6 manos, 3 directores, son los RKSS, que le dio el toque gamberro a la velada. Holy shit. Seguramente esta película se le pondría por estos lares un título como La sombra del cagadero o Cágalo como puedas. Es un cruce escatológico entre La cabina y Saw. Vamos. Sacrifice Game. Vendida esa noche por el propio... Bueno, ha puesto director de festival, fue Mickey, fue uno de los programadores, jefe de programación. Como la peor y más soporífera de la noche. Hay que reconocer que no fue para tanto y se pudo soportar sin dormirse más de la cuenta. En este caso tenemos una especie de banda de asesinos que allá por donde van arrasan. Y aquí cuenta más cosas, pero yo no las voy a decir. Que es mejor no saber por qué arrasan. Y The Last Video Store. Para finalizar, tenemos una versión de serie entre B y Z de Ready Player One. En resumen, una más que correcta sesión con películas de todo tipo y origen, esperando ya la 51. Bueno, en este caso la 43 y 51 años de la primera maratón. Ahí, ahí. Y luego Chemix nos dice, muy buenas, pude ver Spaghetti Man y la verdad que me lo pasé bien, tremendo personaje. Lo que le falta de presupuesto le sobra en ironía y buen hacer. Recordemos que esta la vimos en el Berretina de este año. Sí, señor. Y otra película muy loca, Chompy and the Girls... Champion the Girls, psicodélica película del año 2021 que mezcla ciencia ficción, terror y comedia absurda. Todo comienza con un ser humano con una boca gigante que es visto en un parque engullendo a una niña. Me interesa. Bien. Sobre la película Spider Baby, a pesar de la antigua, Sid Haig está calvo y muy salido. Eso es por lo que dijo la semana pasada, si tendría pelo, pues no. No, ya era rapado ya desde de origen casi. Pet Sematary, Bloodlines, supongo que es una secuela. Muy lejos de la primera y peor que la de 2019. Recordemos que hubo un remake. Sí. Crisar, entre paréntesis, el flautista de Amelín. Una excelente película checa de stop motion del año 86. Ah, pensaba que decía la nueva. No. Es que viene una versión nueva. Vale. Dentro de poco. Nos cuenta el cuento clásico desde una perspectiva mucho más oscura y adulta en una ciudad donde rige la opulencia, la avaricia y la gula, entre otras. Muy recomendada. Y subido al tren del hype, como el compañero Carlos con La mesita del comedor. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix, y a ver si hay oportunidad con esa mesita del comedor, que tenía mucha razón Calle, que en una entrevista dijo la frase más acertada de La mesita del comedor, que es, te podrá gustar o no te podrá gustar la película. Pero hoy en día que consumes un montón de películas y de series y que tan pronto las consumes, la mayoría las olvidas. Sí, señor. La mesita del comedor, una vez la hayas visto, te haya gustado o no, seguro que no la olvidarás. Te preguntarán dentro de 25 años por la mesita del comedor y te acordarás perfectamente de la película. Y eso que dice Calle es una gran verdad. Pues por ahora está siendo cierto. El año que viene lo miramos a ver. Y por último, en iVoox, en los comentarios del último programa, sí, una nueva oyente que se llama Franz nos dice: genial análisis, compañeros. Apuntado las que me quedaron pendientes en Sitges, boli en mano. Muy de acuerdo con vuestros comentarios de la mesita del comedor. Ojalá no la spoileen en la sinopsis cuando llegue a plataformas o en sala grande. Y qué brutalidad la de Cuando acecha la maldad. Carta blanca, locurón, padre de Demián Rugna. He dado un salto cuando he oído Amando de Osorio, muy fan del Ataque de los Muertos sin Ojos, mi primera película de terror de niña. Cosas de los padres de antes. Qué grande. Me apunto a La endemoniada. Tiene pintaza. Sí, sí, sí, la tiene, la tiene. Doy fe. Y muchas gracias por el buen rato que me habéis hecho pasar con vuestro resumen magistral de festivales y pelis de nuestro adorado género. Besazo a todos y que no parí. Pues muchas gracias a ti, Franz, y un besazo también. Ay. Pues ya dicho esto, nos vamos a los estrenos porque esta semana hay mucho estreno. Sí. Y además te has visto dos, o sea que... Sí, de forma quizás accidental, ¿no? Porque a veces cuando vas a los festivales no piensas que quizás van a venir apelotonados luego en una semana de estrenos, pero a veces ocurre. Bueno, esta que viste en festivales tenía mucha pinta de que... De por ser la directora, ¿quién fue? Bueno, como tengo varios estrenos, si quieres podemos intercalar cosas o no entre los estrenos para así hacemos diferentes... Bueno, primero vamos a nombrar los que no hemos visto. Exacto, sencillamente los que para que quede... Para hacer visto mención, sí, señor. Viene la película de terror Black Friday, que es la nueva película de Eli Roth, con Patrick Dempsey, Rick Hoffman y Gina Gerson. Y bueno, pues... Sí, decir que esta película en origen se hace llamar en Estados Unidos Thanksgiving. Lo que el pasa, día de acción de gracias. Lo que pasa es sí que aquí la distribuidora, que es la Choni, con ese al principio, pues ha decidido ponerle Black Friday porque igual es un término más extendido aquí en este país colonizado por la cultura pero o es algo, un, yo qué sé. Es un término que plantea confusión porque aquí el Black Friday está enfocado a una política comercial de descuentos. Sí, pero aparte se ve que históricamente... El Black Friday también existe como día allí en los anglosajones, que es el día anterior al Thanksgiving. Vale, yo es que no estoy muy puesto en la historia entonces, de los... No tiene ningún sentido haberle puesto aquí Black Friday. Primero, porque el Friday, que es el día aciago para ellos, aquí es el martes. Ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ahí es el viernes 13, aquí es el martes 13. Aquí lo de Black Friday nos suena a descuentos, sobre todo en tecnología, sí, y en las tiendas. Y para poner Black Friday, pues pones Thanksgiving, que es el título original, y no te mierdas como han hecho. Pues pero sí, bueno, yo que sé, yo, ¿eh? Es una decisión de la distribuidora española que, bueno, pues quizás deberíamos preguntarles a ellas por qué lo han hecho porque así. Porque lo ¿no? han hecho, ¿no? Sí, porque además, recordemos, Thanksgiving es también un falso tráiler que realizó Eli Roth hace... Igual 10 o 12 años. Para ese programa doble. Exacto, para hacer una greenhouse al estilo de la época, digamos, ochentera, setentera antigua, y que se quedó ahí, y fue una idea que igual pues podía haber desarrollado en algún momento en el futuro y llega ahora. Pero eso, que no os confunda, que por mucho Black Friday que se llame la película, es un slasher, es Eli Roth, y es un slasher basado en la idea base de Thanksgiving, su cortometraje o falso tráiler de hace unos años. En fin, pues eso. Si habéis visto cuando visteis Planet Terror lo que fue el tráiler, pues sobre eso va, y es en el Día de Acción de Gracias, en Plymouth, un asesino en serie, que además, si habéis visto el cartel, ya sabéis cómo va caracterizado, pues que aterroriza la localidad. No hay que explicar mucho más, sí, y a partir de ahí pues tenéis un slasher en pantalla grande y en estreno comercial, lo cual no está nada mal, porque Eli Roth es bastante tuerceculos con muchas de las cosas que hace, y que vaya a estrenos comerciales siempre es bien. Ojalá continúe haciendo eso y no nos llevemos una sorpresa desagradable con el tipo del hacha. Esperemos que no. Yo tampoco. Aunque me parece que en el póster lleva un cuchillo, ¿eh? ¿No lleva un cacharro largo que llega ¿no hasta el cuchillo? Suelo? No lo sé. Es lo que lo acabo de ver en el metro, porque fíjate cómo son las distribuidoras multinacionales, que a veces cuando sales de una boca de metro solo ves carteles de un monotema. Pues perdóname, Jordi, pero yo esta tarde cuando he salido del metro... Es hacha. Tienes razón. Llegando lo que pasa aquí, que era en pequeñito y tan oscuro. Sí. O sea, ¿ves? Visto así parece un cuchillo. Joder, yo visto así no veo nada, así te lo digo. Y visto así se ve que es un hacha. Exacto. Pues bueno, eso, que están acaparando las marquesinas y los carteles de salida de los metros, y que ahora tenemos Black Fridays por todos lados, pero la gente igual se asusta, igual no va a comprar al Black Friday de este año porque se piensan que se van a llevar un hachazo. Bueno, pero si los descuentos son buenos, la gente comprará igual, eso ya te lo digo. Esquivando los hachazos. Sí. Muy bien. Y luego hay un drama thriller español, dirigido por Antonio Méndez Esparza, que también llega este viernes, sí, y que es Que nadie duerma. Vale. Es una película protagonizada por Malena Alterio, Aitana Sánchez Gijón, José Luis Torrijo, Manuel de Blas, entre otros. Mariona Rivas está por ahí también. Y el personaje que interpreta Malena Alterio es Lucía, que es una chica que pierde su empleo como programadora informática. Vaya. Y debe empezar a trabajar como taxista, pero mientras recorre las calles de Madrid, empieza a maquinar una venganza de la gente que le ha hecho perder su vida. Bueno, pues las venganzas siempre son bien en Sin Audiencia, y para que quien quiera valorar este dato también, se supone que Nadie duerma es anteriormente una novela de Juan José Millás, que ha sido adaptada aquí a película. A película, muy bien. Luego, por otra parte, creo que hay una película de animación que tiene estreno reducido. Sí, es que además esta semana vienen como tropecientos estrenos, y viene también una peli de animación que viene desde el País Vasco, hecha por una mujer llamada Isabel Erguera, que es El sueño de la sultana. Y yo no sé mucho de la película, no sé mucho si tiene componentes fantásticos, aunque creo que algunos sí que los tiene, pero cuando estuve hace unos días disfrutando de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, pues me crucé con una exposición en la que se hablaba de la gestación de este proyecto de animación del sueño de la sultana, y me pareció muy atractivo porque es una película que, primero, pues está basada en una novela de la primera parte del siglo XX de una autora india, en la que ya pues se manejaban conceptos que actualmente pues se manejan más habitualmente en cuanto a la figura de la emancipación en la mujer, y más si se habla de la sociedad india, del subcontinente indio de principios del siglo XX, pues más aún, ¿no? Pero lo guapo de que pude ver en esta exposición dedicada al sueño de la sultana era el proceso creativo y productivo de la animación. Había diferentes partes en las que se podían jugar con los personajes dibujados para la película, pero luego también se podía ver, por ejemplo, el método de animación por transparencia en vivo allí en la exposición, ya que en uno de los rincones había una plataforma con varias bandejas transparentes en las que podías cambiar los fondos, los diferentes componentes de los fondos, porque un fondo de una escena, por ejemplo, vamos a poner de un mercado, pues tienes los edificios, el cielo, los animales, las personas de fondo, las personas del medio, los personajes secundarios, el suelo, y todo eso lo podías ir cambiando y moviendo los muñecos, que eran los personajes principales, y además podías ver en una cámara cómo se debía captar cada movimiento, porque es la animación tradicional de fotograma a fotograma la que se ha utilizado para esta película, y era como muy explicativo, ¿no?, visualmente el visitar esta exposición. Y luego pues había un montón de diferentes fondos, se explicaba en una escena cuántos dibujos hacían falta para que un dromedario pudiera dar cuatro pasos. Me refiero que como exposición del proyecto estaba muy guapa, pero como exposición también explicando cómo se realiza la animación tradicional, pues era también doblemente guapa. Así que, aunque sea solo por este pequeño encuentro casual que tuve con la expo en la que se explicaba cómo se hizo El sueño de la sultana de Isabel Erguera, pues al menos le dedicamos aquí un par de minutillos. Luego la peli, pues no sé si estará bien, si será muy lenta, muy rápida, si tendrá fantástico, si no, pero al menos el proceso creativo que ha tenido la peli es súper rico y súper explicativo. Pues ahora me has hecho desbloquear un recuerdo, vale, y voy a tener que irme a un Nostalgic Corner al más puro estilo de Juan Carlos. Tú vale. De hace 15 o 20 años. Y con esto has dicho la animación tradicional y el tema de los acetatos, uh-huh, donde se dibujaba y el fondo. No sé si recuerdas que, no sé si era el Sábado Abadá o algún programa de estos matinal, hacían El Desván de la Fantasía, sí, que era una serie animada, lo recuerdo, dibujada por José Ramón Sánchez, que era un dibujante ilustrador, que además era muy cinéfilo e hizo una luego una exposición con ilustraciones de películas clásicas que le habían llamado la atención, películas de Hitchcock y tal, que la verdad en su estilo quedaban muy interesantes esas ilustraciones. Y él, que antes del Desván de la Fantasía a veces explicaba cosas sobre sus dibujos y tal, ajá, creo que un día, ahora estoy hablando de memoria, de hace 30 años, o sea, recuerdo, sí, sí, sí, o 35, no sé cuánto, puedo equivocarme, ¿eh? Pero yo diría que enseñó cómo utilizaban una máquina que llamaban la truca. Ajá. Y la truca no era más que dos rodillos donde se colocaba, digamos, imagínate una cinta transportadora. Claro. Entonces tú tenías dos rodillos con una manivela y esa cinta transportadora no era más que los fondos de la animación que quisieras hacer. Entonces tú colocabas los acetatos de cada dibujo con el fondo que querías, sí, y entonces con la truca, que era ese rodillo, esa cinta transportadora, movías la manivela y corrías un poco el fondo. Y el siguiente acetato, pues ya había avanzado un poco en el fondo. Claro. Entonces, arriba tenías, lo que dices tú, la cámara para captar para la imagen. Fotogramas. Fotograma, fotograma. Ajá. Y entonces, con la truca, los fondos estos que ponías encima de la cinta transportadora y los acetatos de la animación, pues hacían la serie del Desván de la Fantasía sin ir más lejos. Qué fuerte. Pues es que lo que en pantalla nos parece a veces pues es un acto cuasi mágico, resulta que es algo súper mundano y súper trabajoso, además. Claro, o era, alguien, era entonces. Alguien se en le tiene que ocurrir. O exacto, sea, evidentemente no. Es algo muy ingenioso, y es genial, muy es práctico, genial, pero muy sencillo. Claro. Sí, que simplemente tienes que dedicarle pues mucho tiempo, fotograma a fotograma. Por eso es arte. Por eso es. Exacto. Bueno, pues. Qué guapo, tío. Nada, pues ahora si te parece bien, de las dos películas que has visto en estrenos, elige la que quieras y entre medio yo intercalaré el palmarés de Molins. Vale, pues mira, vamos a ir a por el estreno, bueno, no sé si llamarlo mediático, el internacional, el fuerte, el que viene con más fuerza, pues porque viene ya de una saga consolidada y porque también, pues entiendo que los el bagaje que tiene y también los fans y las fans de la saga, pues ya tienen, pues eso, una parte, digamos, hecha de convencimiento con el público. Y bueno, luego si acaso hablamos de la parte vasca de los estrenos, ¿vale? Así que vamos con Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, ¿vale? The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, con mi inglés de patilla. Y aquí, pues, lo que tenemos primero es que, aunque internacionalmente creo que es Lionsgate la que distribuye esta película, aquí en España la ha conseguido Vértigo 360, lo cual es un facto pues bastante interesante, porque no es ninguna distribuidora de las grandes, así que también por eso pues quizás mola un poco hablar de esta distribución de esta película, ¿no? Aquí lo que tenemos en esta, y lo voy a cortar a Baladas de Pájaros Cantores y Serpientes, que ya es de por sí bastante largo, aunque lo acorte, pues estamos En nuestra línea temporal de espectadoras, 13 años después de que se hiciera la primera película de Los Juegos del Hambre, de nuevo volvemos a Panem, que es ese lugar pues en el que se ha convertido Estados Unidos después de una guerra, pero lo hacemos en modo precuela, ¿vale? Al año concretamente en el que se celebra la décima edición de los famosos Juegos Eliminatorios. Esto quiere decir que en la película de, si no recuerdo mal, pues 2010 o 2011, cuando cayera la primera, la de protagonizada por Jennifer Lawrence, estábamos en la edición, pues no sé si 70 y pico de los Juegos del Hambre. Me refiero que aquí lo que tenemos. Si era 64 años antes, pues era 74, ¿no? Eso, pues por ahí va, si la cuenta es redonda. Entonces, llevamos ya 10 ediciones, pero los juegos están como todavía pues consolidándose, ¿no? Entonces, esta es la franja temporal dentro de la saga en la que nos metemos con los pájaros cantores y las serpientes. Al frente de la dirección tenemos al Francis Lawrence, que menos la primera entrega pues se ha ocupado de todo lo demás anteriormente, así que supongo que las y los que estéis familiarizados con la estética y las cosas de la saga, pues va a continuar un poco por el mismo camino, ¿no? Y en cuanto a sinopsis, pues aquí lo que nos cuenta un poco es un ascenso o el inicio de un ascenso, ¿vale? Porque seguimos estando en Panem, tenemos a un joven llamado Coriolanus Snow, que en el comienzo de la película, de esta película, pues no es nadie prácticamente en la sociedad del Capitolio. Más que nada porque proviene de una familia rica que ha ido a menos y él deberá pues usar todos los medios a su alcance para devolver un poco la gloria perdida a su familia y además intentar triunfar como mentor durante los décimos Juegos del Hambre, dirigiendo o, digamos, tutorializando a un tributo proveniente del conflictivo Distrito 12, que es uno de los más chungos de los 12 distritos que hay en los que se divide Panem, ¿no? En esta distopía, digamos, retrofuturista que es los Juegos del Hambre, ¿no? Y además tenemos otro condicionante argumental más, y es que en esta décima edición de los Juegos, su ideólogo e inventor ha decidido incluir varias modificaciones para hacerlo más atractivo y empático para el público espectador que lo disfruta o lo padece, ¿no? Porque digamos que los Juegos, tal y como los conocemos de la primera trilogía, de la trilogía más del futuro, pues son un poco distintos a cómo se hacían al principio de los tiempos en Panem, ¿no? Entonces, aquí digamos que en esta entrega vemos un poco cómo se empiezan a modernizar, entre comillas, porque de modernizar no tienen nada, lo que hacen es pues igual establecer una serie de normas o de condicionantes que hacen los juegos más espectaculares o más digeribles para el público y que eso también pues repercute en contra de los y las participantes que puedan tener que jugarse la vida en este juego sangriento, ¿no? Simplemente os recuerdo como nota aclaratoria para quien esté un poco distraído que la nación de Panem, que es una especie de subterfugio de Estados Unidos después de una guerra en algún tiempo retrofuturista, pues está dividida en 12 distritos que se gobiernan desde una capital que se denomina Capitolio y que, como castigo de esa guerra o de esa revuelta fallida que ocurrió en el caso de la película que estrenamos esta semana hace 10 años, pues cada distrito se ve obligado a aportar tributos, que son personas, no son bienes, sino son personas, para luchar entre ellos y representar su distrito y con ello pues ofrecer una especie de circo a la romana, pero en este ambiente retrofuturista que tenemos en la saga de Panem, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos un poco como base en el comienzo de la balada de los pájaros cantarines y las serpientes. Y la verdad es que yo también os he de recordar que yo no he sido especialmente seguidor de esta saga, más que solo llegué en su momento a ver la película inicial y ya, y de hecho es la que tenemos comentada en Sin Audiencia, y no sé si hay ninguna más comentada de la saga, pero como aquí se volvían al pasado y no era importante o no era muy vinculante argumentalmente conocer o haber visto las otras películas de la saga, pues dije, pues voy a probar a ver qué tal, ¿no? Y así de paso, pues... ¿No habías visto ni siquiera la primera? La primera sí. Ah, la primera, o sea, sí. Llegué a ver la primera, pero el resto ya me descolgué en su momento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dije, bueno, como este es como... Estás como yo. Ideal, también vi la primera en su día. Ideal no. Para mí, porque así no me tengo que meter el visionado, a no ser que eso que tuviera pues mucho tiempo y muchas horas libres de vida, que es cosa que no tengo y que nunca tendré, creo. O sea que, bueno, la cosa es que aquí nos enfrentamos a una puesta en escena pues espectacular. La trama está bastante entretenida dentro de los parámetros que se manejan en esta saga. Y realmente a mí no se me ha hecho extraño reencontrarme con la saga, y esto lo digo pues para otra gente, otros posibles espectadores que quizás puedan estar en nuestra misma situación, que igual no han visto toda la saga, digamos, anterior-posterior, pero ahora, como esto es una precuela, pues se pueden enganchar en el caso de que les seduzca la idea, ¿no? Porque aquí... ¿Esto a ver en trilogía también? ¿Tiene pinta? En principio sí, porque esto no acaba, al menos en esta, no voy a decir cómo acaba, pero no tiene pinta de haber acabado, porque más que nada os voy a hacer, no sé si es un pequeño spoiler histórico, pero en el caso de que hayáis visto, aunque sea solo la primera película de la saga original, la que ocurre en el futuro respecto a esta... El joven protagonista de esta que estrenamos esta semana, el Coriolanus Snow, en la época de la Jennifer Lawrence, pues es nada más y nada menos que el presidente de Panem. Me refiero que es el personaje de joven, en este caso, en esta película, que interpretaba Donald Sutherland en la primera saga, ¿no? Entonces, evidentemente, conociendo este spoiler y este dato, que casi todo el mundo lo conoce ya, pues ya... Estás condicionado, pues como en todas las precuelas, porque ya sabes cómo va a acabar este tipo, pero claro, viniendo de donde viene y teniendo tan pocas cosas y factores a favor como tiene en esta entrega, pues dices, pues este va a tener que espabilar mucho, porque si no, aquí con la competencia y la competitividad que hay, pues no sé cómo va a hacer para acabar llegando a ser alguien importante en Panem, ¿no? Pero esto y, es un poco lo que nos pasaba cuando vimos la serie de Continental, ¿no? Tal cual, no, es que es lo mismo, Jordi, o sea, es lo, o sea, que ocurre. Claro, quien sabía quién era Winston Scott, pues estaba viendo la serie de Continental, y dice, ¿cómo va a llegar aquello, ¿no? Claro, sí, o sea, acabará llegando, pues porque la línea temporal lo dice así, pero hostia, a ver cómo lo consigue, porque las tiene crudas, ¿no? Y aquí pues el Coriolanus lo tiene también bastante, bastante brown, bastante, bastante oscuro, bastante crudo, ¿no? Y si algo destaca de esta balada, ya cada vez voy reduciendo más el nombre cada vez que la nombro, ¿no? Es el reparto coral que hay, tío. O sea, realmente, claro, tenemos 12 distritos, 12 tributos de cada distrito, luego tenemos mentores de cada tributo, tenemos la élite política, la élite científica, la élite social de Panem, y claro, eso es un percal de actoral. O sea, me refiero que ese nivel, pues es una película que apabulla a efectos de coralidad, digamos, en el casting, y la verdad es que para mi gusto está bastante bien balanceado el tema de la cuestión de los nuevos nombres, porque hay mucha parte del cast que es del lado súper juvenil, pero luego también tenemos una parte de veterans bastante interesante en la parte, pues, de la, sobre todo de las cúpulas dirigentes de Panem, ¿no? No me voy a extender mucho en el cast, pero simplemente voy a destacar un par o tres nombres de cada parte, hablo de la experiencia y de la juventud. Y por el lado de los veterans, a mí me ha chiflado, me ha flipado Viola Davis, que la tenemos aquí interpretando a la científico Volumnia Gaul, que es una especie de, podríamos decir que es una Mad Doctor, pero en un puesto oficial en una sociedad científica oficial. Entonces, es un personaje súper loki, súper crazy, que además cada vez que aparece en la trama la lía, pero para sufrimiento de la gente que tiene que, pues, valga la redundancia, sufrir sus normas científicas o sus descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, para mí, el personaje de Viola Davis es flipante. Es de las cosas que más me ha gustado de esta entrega de los Juegos del Hambre. Luego también tenemos, de la parte de actoral veteran, tenemos al Peter Dinklage, que aquí es Casca Highbottom, que nada más y nada menos es el señor decano de la academia que ha creado los Juegos del Hambre y, aparte, autor intelectual de los juegos. O sea, es el tipo al que se le ocurrieron esta especie de circo humano conceptual para un poco recordarles a los vencidos en la revuelta histórica en la que perdieron, pues que siguen siendo perdedores y que van a seguir bajo el mandato del Capitolio hasta que la historia diga otra cosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos al Peter Dinklage un poco en modo medio Maquiavelo, medio Rasputín, y yo qué sé, le pega mucho, y de hecho hay en algunos momentos que dices, hostia, no sé si está en Panem o está en Poniente, porque es que el tipo está ahí conspirando y intentando putear a Peña, aunque aquí con un tono bastante más serio y bastante más taciturno del que teníamos de sus personajes en Juego de Tronos. Me refiero a que ese nivel no esperéis mucha chanza o mucho humor o mucha ironía por el lado de Peter Dinklage esta vez, porque aquí hace un papel pues así bastante marcial y serioto, ¿no? Y de la parte de la gente joven, de la peña joven, pues voy a destacar solamente a algunos de los principales porque tampoco me quiero alargar mucho, pero me han sorprendido la pareja protagonista como muy bien elegida, porque tanto el Tom Blitz, que es el Coriolanus, el trepa a cualquier precio, que es un actor que con relativamente poco currículum, aquí lo clava bastante, y la verdad es que para todo el minutaje que tiene en la peli, que la peli es bastante larguica, nos vamos a las 2 horas y media aprox de esta entrega de la balada, pero lo que es el personaje del Tom Blitz, pues claro, tiene muchos minutos en pantalla y el actor lo aguanta bastante bien sobre sus hombros. Me refiero a que eso es una grata sorpresa. Y por lo que respecta a la chica del Distrito 12, su tributo, que es la actriz, Rachel Zegler, a.k.a. la chica de las cejas rebeldes, así es como le he puesto yo el sobrenombre, pues casi lo mismo, o sea, muy prometedora a pesar de su poca experiencia, y de hecho, pues creo que aparece también en una nueva versión de Blancanieves que va a salir en 2025, pero como esta película ha salido antes, pues mira, ya la tenemos un poco catada de cómo anda de cuestión actoral, y aparte la chica pues también canta, sabe cantar, canta en algunos puntos de la película. De hecho, a veces parece que la balada se va a convertir en una película de Bollywood, pero no, son solo conatos que se quedan en conatos y luego la cosa vuelve a su punto serio. Fue la elegida por Spielberg para ser la protagonista de su nueva versión de West Side Story en el 21. Vale, sí, pues esta también. Creo que de ahí es de donde le ha venido quizás la fama y un poco el resonar en las productoras, y aquí pues ella también, pues aquí tiene bastantes minutos. Y luego dentro de esa coralidad juvenil del resto de apoyadores o entrenadores de los tributos de los diferentes distritos, pues también encontramos al joven Charon, a.k.a. Ayomid Adegun, que es el actor, creo que es de procedencia, no sé si nigeriana o por ahí, que teníamos en The Continental también, pues haciendo del personaje de Charon en su versión juvenil. A diferencia del Continental, aquí el Ayomide solo tiene un par de frases, pero es que la mayoría de jóvenes del reparto, aparte de los dos que acabo de hablar, pues solo tienen también un par de frases. Me refiero que es que está todo un poco ahí, a pesar de la coralidad que hay. En cuanto a minutaje en pantalla, pues quizás está menos repartido, ¿vale? O sea, una cosa es que sea el reparto coral y otra que todo el mundo pese lo mismo en la trama y en los minutajes de la película. A efectos globales, y ya con esto voy a cerrar la peli porque me refiero que tenemos mucho contenido y yo me puedo enrollar mucho con las cosas que quedan después de decir. Yo creo que la balada consigue incluso un impacto mayor que al menos la primera película original de la saga en cuanto a ambientación, diseño de producción y vestuario retrofuturista. O sea, en la primera peli, la original, la de Jennifer Lawrence, pues esto se notaba bien, pero es que aquí yo creo que ha habido un salto. Igual porque es una época más antigua todavía, igual han espoleado un poco ahí pues en los lápices del diseño de producción y de vestuario, pero joder, o sea, a quien le gusten los imaginarios retrofuturistas, aquí se la va a flipar con los diseños de los edificios, con la decoración de los lugares públicos, con los vehículos, con las ropas que lleva la gente. Me refiero que a ese nivel pues hay un gran trabajo. A veces nos va a parecer que la película es un poco tipo expresionismo alemán, otras veces nos va a parecer que es un poco, pues eso, distopía soviética en vez de Panem, y bueno, me refiero que los diseñadores y de producción, yo creo que han chupado un poco de todos los estilos un poco oscuros y totalitaristas de del primer tercio del siglo XX de nuestra línea temporal, y se lo han traspasado un poco con varias mezclas de estilo a la gente y a los lugares de Panem. Así que yo, sinceramente, para durar 2 horas y media, no es que sea una película que la vaya a recomendar como Cuando acecha la maldad, pero es una película entretenida que se deja ver y que además, pues eso, que tendrá continuación y que aparte, pues bueno, no deja de ser una peli para todos los públicos. Hay muertes muy violentas en la película, ya sabéis que es un juego a muerte, este juego del hambre, y evidentemente en la producción se escaquean de matar a nadie delante de la cámara, porque eso implicaría que la peli no se clasificara como para todos los públicos. Así que ese condicionante también quizás es posiblemente el más importante que debería hacer de todo el comentario de esta película, nueva película de Los Juegos del Hambre, a.k.a. Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Muy bien, pues para que puedas respirar, porque ya te estabas quedando sin voz, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el palmarés de esta 42 edición del Terror Molins, que por cierto nos pasaba nota de prensa hoy mismo diciendo que ha sido la edición más exitosa del festival. Vale. Más exitosa en cuanto a profesionales reunidos. En las jornadas profesionales han reunido a más de 200 profesionales y varias empresas destacadas del sector. Pero es que además, durante los 10 días que ha durado este Terror Molins, han reunido a más de 10.000 espectadores, superando el récord histórico tanto de entradas vendidas como de recaudación. A tope. O sea, que quiero decir que más éxito no han podido tener. Yo me alegro, cacho, la verdad. Además, en las jornadas que hicieron infantiles, la sesión de Terror Kids, la entrada era de 1 euro. Para hacer una donación a la FANOC, los niños con cáncer. Sí. Y además el festival ponía 1 euro adicional por cada euro recaudado en estas jornadas, y también ha sido un éxito. Y también esta donación irá para la FANOC. El cine sirve para cosas también en el mundo real. Evidentemente. Y vamos ya con el palmarés de este Terror Molins. Hay por un lado el palmarés oficial y luego los premios del público. Oli. ¿Vale? Que han sido a 3 películas. En el palmarés oficial, mejor película, ¿qué ha pasado? No hemos hecho un ex aequo, como ha pasado en Donostia, donde ganaron con 8-28 las 2 películas, La mesita del comedor y Cuando acecha la maldad, pero casi, bueno. Porque digamos que el jurado ha sido salomónico. Entonces, ¿qué ha hecho? Mejor película, La mesita del comedor, de Calle Casas. ¡Qué grande! Y mejor dirección para Demián Rugna, por Cuando acecha la maldad. Hay que repartir. Hay que repartir. No hay que ser egoísta. Pero realmente han sido las 2 triunfadoras del festival, sin ninguna duda, aunque han habido bastantes pinceladas interesantes, que, por cierto, diremos que en cada edición hay bastantes películas de lo que es terror cotidiano, donde no hace falta que haya elementos ni de monstruos, ni de fantasmas, ni sobrenaturales, etcétera, etcétera. Y en esta edición lo hemos vuelto a tener. Y luego lo haremos de cositas. Bien, bien. Mejor guión para New Life, de John Rosman. Vale. La mejor interpretación se ha ido para Víctor Clavijo, por La espera. Mira tú. La mejor música para Celtia Montes, también por La espera. Mejor fotografía para Vive dentro, a Matthew Lynn. Y ha habido los mejores efectos especiales y maquillaje para la película Stop Motion. Luego hay otras secciones donde han ganado distintas películas. Por ejemplo, La Bain Different ha ganado mejor película Tiger Stripes. Ay, y mejor dirección You Will Never Find Me. Mejor guión Hostile Dimensions, que ha habido gente que ha dicho que es insoportable, ha habido gente que ha dicho que le ha volado la cabeza. Yo no la pude ver. Y la sección Bloody Madness, que esta nos interesa más, porque sí, es de chicha y casquería. Se ha llevado mejor película Wrath of Becky. Hola, la segunda parte de la Becky. La segunda parte de Becky. Esta ya no la pude ver porque era a las 5 de la tarde. Yo esta la veré pronto, espero. Para la gente de Donostia, decir que se ha llevado la mejor dirección el señor Anthony Di Blasi por Malum. Toma. Yo no digo nada. No, es una evidencia. Mejor interpretación el señor Thomas Nieuwhaus por Holy Shit, que la verdad es que es una interpretación muy física, es, debo decirlo. Me imagino que Holly Seed también, porque es este el protagonista, este sí, actor. Sí, Thomas Niehaus. Me refiero que igual pues tiene muchos minutos también que soportar en muchos, pantalla, ¿no? Muchos, entonces, o sea, y muchas vicisitudes que soportar también. Si os acordáis de Buried, ¿no? Sí. Pues aquí, en un policlín hay algo parecido, ¿vale? Fucking policlín. Sí. Y mejores efectos especiales para Malum. Joder, es que de efectos también va bien. Pero bueno, un 3,58. ¿Tú te acuerdas? Yo ya ni me acordaba de la nota, pero te la has tomado un poco a pecho, Di Blasi. Hombre, me ha sabido mal. Y es curioso porque le han dado una mención especial a la mejor estética retrovideo satánica. Hola. A The Last Video Store, que yo debo decir que fue la peor película de la maratón. Sí. Porque no era una serie B, era una serie Z, yo le tenía muchas esperanzas puestas. Y fue un poco vendida, ¿no? De Motor, esto. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, ya estábamos ya de cuesta abajo y sin frenos, era de 8 a 10 y al menos era corta. Con mucha cafeína en el cuerpo. Y además, Mickey nos dijo: prestad atención porque tiene unos créditos finales muy curiosos. Vale. Voy a contar el spoiler porque no creo que veáis esta película de Las Video Store, pero si la veis tampoco va a pasar nada porque os lo cuente. Vale, porque esos increíbles créditos finales no eran ni más ni menos que la película rebobinada a imagen rápida. ¡Hala! Entonces, mientras iban saliendo... ¿Completa? Completa. ¡Madre completa, mía! ¡Qué cabrón! Los 4 o 5 minutos de créditos, te ves otra vez la película de atrás hacia adelante. Vale. O sea que así te la puedes ahorrar, si la ves al final... Bueno, hombre, lo que pasa es que no tendrás diálogos, ni contexto, ni nada. No entenderás pero bueno. Nada, pero habrá alguno que ya se está apuntando la movida de, hostia, en 5 minutos me la ventilo. Y luego en la sección oficial de cortometrajes se llevó mejor cortometraje Écorché, un cortometraje, no sé si es francés o canadiense, pero si era canadiense francófono. Ah, sí, este es el de las gemelas. Sí. Siamesas. Con la animación esa hecha con la niza y tal. Sí. Que visualmente está muy bien, pero el corto es un poco coñazo. Lo que pasa es que la historia está chula también. La historia está chula. Igual se larga demasiado. Demasiado. Como alguno de esos hilos de lana. Pero es muy perversa también. Muy perversa, no. En eso está bien. Yo digo que, bueno, para mí no fue el mejor cortometraje, ya. Pero bueno, lo acepto. Luego, el mejor guión, Nightwalks, Edith and the Empty. Creo que ahora no me acuerdo si era el que nosotros bautizamos como el de los Tupperwares. Vale, me lo apunto. Vale. Y luego el premio... debe ser mejor guión. Ah, es de cortometraje, sí. Y luego mejor interpretación para Tegan Braithwaite por Gami y mejores efectos especiales también para Gami. Vale. Y le hicieron una mención honorífica del jurado a una película que todos coincidimos que era gafapasta, insoportable, tediosa, un corto de 10 minutos que sea tedioso, que no había por dónde cogerlo y tal, pero era... en blanco y negro, con una oriental que hacía fotos y encuadraba en un apartamento y luego iba a coger cosas que fueran así. No. Que fueran como escenas cotidianas, rurales. O sea, una cosa, un pretensión. Bueno, pues la mención especial del jurado se ha llevado You Will See, que es este corto. Vale, porque aparte había algo de género en el corto también, ¿o no? O también estaba cogido con unas pincicas. Con pincicas, absolutamente. Vale, ya género, estamos. O sea, en fin. Que haces daño porque queda algo en el suelo y vas descalzo y pisas. Vale. Si eso lo consideras género, bueno, en fin. Es muy perverso eso de pisar algo en el del suelo, hombre. Bueno, pues ya vamos a concluir sencillamente con los premios del público. Bien. Que han sido para La Mesita del Comedor, mejor película. Qué grande. El público ha refrendado al jurado. Luego una mención especial para la película Good Boy, de la que voy a hablar ahora brevemente, porque es esto del terror cotidiano y creo un poquito de diversidad de opiniones. Bien. Y también el premio del público a película más cañera fue para The Wrath of Becky. Vale, pues es que Wrath of Becky la tenemos que apuntar con mayúsculas. Sí, señor. Entonces, bueno, pues yo lo que quiero comentar un poquito, ya entrando en harina, está Good Boy. Esta Good Boy es una película dirigida y guionizada por Bill Jarboe, que vino a presentar la película. La idea la tuvo cuando tenía 23 años, ahora tiene 25 o 26. La película la acabó de montar en 2022 y es una película noruega. que además está hecha con cuatro cañas. Le ayudó su novia, que además es uno de los intérpretes, y un elenco de actores, no diré que amateurs, pero poco conocidos. Y la película, pues, narra una historia que en sí es una crítica. Es una crítica a la sociedad, a lo que nos hemos imbecilizado, ajá, en lo que nos hemos convertido, cómo acabamos comulgando con ruedas de molino y lo que empieza como una comedia, porque realmente tiene situaciones muy esperpénticas y sí, muy ridículas, luego se va girando. Y a medida que se va girando, pues va conduciéndote a un final, que el final es por inesperado, de los que dejan pozo. Bueno, eso está guay. Es una película, como decía Calle, que te podrá gustar o no te podrá gustar, pero que dentro de unos años te acordarás de la película. Y más con ese final. Pues mola. La película solo dura 76 minutos, o sea, que quiero decir que pasan un pispás. Lo que pasa, claro, como está hecho con cuatro localizaciones y tampoco tiene mucho. Uh-huh. Y os voy a contar un poco la premisa, ¿vale? La premisa, os la cuento porque si no, no se entiende nada. Ya te digo. No es que sea un pequeño spoiler, porque lo veis a los tres minutos, esto que voy a contar, y se ve en el póster y se ve en todos lados, ¿vale? Y si no, es que no podría hablar de la película si no os cuento esto. Algo hay que decir de ella, sí. Jordi, si nos has puesto los dientes largos. Tenemos a un chaval que al parecer vive solo en una casa muy grande, no sabemos si está solo o no está solo, y el chaval está mirando Tinder y conoce una chavala, una estudiante, que está en la universidad, y hacen match. Uh-huh. Pero el chaval tiene una peculiaridad, que es que él es guaperas, vive en una casa enorme, parece que tiene una buena posición, no hace sí, nada en todo el día, pero tiene una mascota. Y la mascota, digamos que es alguien que juega a la vertiente, que bueno, vamos a decir que es una vertiente sexual, aunque aquí no queda claro si es una filia sexual o no, ya, de ser un furro, ¿vale? Un furro son esta gente que se viste como animales. Sí. Entonces, él convive con una persona que tiene el rol de perro. Y entonces... Y se comporta como perro. Está vestido de perro y se comporta como perro. Vale. Y de hecho, solo deja que este joven lo desviste, lo saque de su... De su rol. De su rol de perro, pues para lavarlo y tal, porque claro, no metido todo el día dentro de las pieles de animal, claro, olería que, como... Hay que lavar el chándal también un correcto, poco, ¿no? O el mono, lo que sea. Entonces... Pues él conoce a esta chica, la cosa va muy bien, pero claro, llega un momento que cuando la lleva a su casa le dice, te tengo que explicar algo. Yo tengo un amigo de infancia. Además, eso. Sí, dice, le hacían bullying en el cole, lo rechazaba a todo el mundo y se quedó huérfano. Y yo hace unos años me quedé huérfano también. Y entonces yo heredé esta casa, este chico no tenía dónde ir, pero este chico tiene una filia que es que le gusta ser un perro. Entonces, yo lo tengo asumido, porque lo conozco desde hace muchísimos años, y lo trato como un perro. Pero es que además, él no quiere que lo trates como una persona. Él quiere que lo trates como un perro. O sea, no lo saques de su rol. Entonces, claro, la chica al principio se espanta. Claro, se queda cuadros. Entonces ella se va con una compañera de la universidad, a la universidad al día siguiente, y dice, conocí a un chico, todo muy bien, pero por la mañana me ha presentado que tiene un amigo que tiene el rol este de... A su perro. Y dice, ¿y el chico? ¿Tienes una foto? Y dice, ¿sabes quién es este chico? Imaginaros que es... el hijo del dueño de IKEA, y que el dueño de IKEA ha muerto, su mujer también, y él lo ha heredado todo. Vale, es uno de los... Es un filón. Claro, es uno de los tíos más ricos de Noruega. Ya ves. Y dice, hombre, deberías volver a verlo. Entonces la chica al final, pues de alguna manera, pues asume que tiene al amigo ese hasta el punto que, bueno, que pues juega con él como si fuera un perro y lo va asumiendo en la relación. Bueno, le rasca la nuca a veces. Y no tenéis que saber nada más de la película. Sí, porque ya nos has contado, yo ya quiero seguir que me la cuentes hasta el final, ya. Claro, pero no os voy a contar nada más de la película porque la película empieza con un tono de comedia, sí, pero la película es de género. Vale, vale. ¿Vale? De género de lo que llamaríamos terror cotidiano. Uh-huh. Entonces, bueno, pues pasan cosas. Hay gente que no entra en la película porque ve cosas demasiado absurdas. Yo te digo que viendo lo que ves en el telediario cada día, no me parece tampoco ni una tan premisa extraño, tan absurda ni tan descabellada. Aunque yo entiendo que el director quiere jugar a ese juego. Uh-huh. O sea, ya hace una propuesta loca para ver si la gente entra en la propuesta. Y... Sí, sí, sí. Y entonces el reparto está funcional. A ver, no son ni grandes actrices ni grandes actores, son todos muy jovencillos. No sé lo que habrán hecho en Noruega, pero pues a lo mejor algunos cortos amateurs. No sé el bagaje que tienen, pero tampoco son gente con mucho recorrido. Entonces, para lo que es la función, están decentes. Si entras en el juego, en la premisa que te da la película, yo creo que es disfrutable. Se va volviendo muy malsana y el final te va a dejar con el culo muy torcido. Bueno. Es de aquellos que cuando acaba la película nos miramos Jordi Vaquero y yo y dijimos, no. La expresión fue no. No, vale. Nos lo apuntamos. Entonces, ya está. Un poco más tengo que decir de la película. Good Boy. Good Boy. Y además, yo estoy, mientras lo estabas comentando, mirando un poco IMDb sin hacerme spoilers, intento. Y tiene una R ahí, Good Boy. O sea, que me refiero que... Es que cuando se da la vuelta a la premisa es inquietante. Es inquietante y es malsana, ya te digo. Sí, es que la película tiene... Tal cual. Un toque malsano. Qué bien. Pues nos la apuntamos, esta Good Boy, para un rato en el que nos queramos meter en un en la psique humana hora un ratito. Y cuarto, cuando tengáis hora y cuarto libre, pues la Exacto. podéis... Y no 2 horas y media como los Juegos del Hambre. Qué bien. Bueno, vale, pues con esto ya, si quieres, te doy paso para que nos hables de La Ermita. Porque además eso... Lo nuevo de Carlota Pereda. Yo también, pues este año he ido muy poquito a Terror Molins, estuve solo el viernes, pero de eso ya hablaremos otro día porque pudimos ver dos películas. Sí, que si irán luego nos cabe, podemos hablar alguna de... O irán cayendo las próximas entregas que... Sí, que porque bueno. Yo de esa sesión te perdiste la primera y de esa querría hablar también porque... Sí, porque... Breve como con Good Boy. Parece ser que la primera que se proyectó el viernes, el día que se acababa el festival, antes de la maratón, pues la del principio de la tarde era la clave. Era la clave. La clave de toda la jornada. Sobre todo su media hora final, pero eso hablaremos si hay tiempo. Qué guay. Venga, vamos con esa Ermita. ¿Cómo nos gusta que nos pongan los dientes largos? Como, es que además... Como en el cartel de Good Boy. Tiene como ese halo, esa leyenda de... Ya. De metraje encontrado. Es que es así. Algo, en sí, este además, caso real. Además real. Un caso real de esos que a veces ocurre en la industria cinematográfica, ¿no? Que lo cual pues da un poco más de yuyu. Jordi, ¿te puedo hacer un interludio de agenda solo de 2 minutos? Así, es que estamos como en el Ecuador, ya que no lo he dicho con los estrenos. Bueno, estamos con los estrenos, estamos alternando hoy, esta noche, esta tarde, pues estrenos con cosas que hemos visto de los festivales. Y realmente pues es clave estar en este otoño al tanto de la agenda, porque solo tengo 2 cositas que comentar, rapiditas. La primera de ellas es que se celebra a partir de mañana, 16 de noviembre, y hasta el día 19, domingo, la edición número 6 del By the Fest, que es el Festival de Curs Fantastics y de Terror de Rosas. Hablo del Alt Empordà, de Girona por la parte de arriba, de casi pasando ya a las Galias, ¿no? Y bueno, quienes queréis pasar pues una jornada diferente en una localidad bastante turística como Rosas, pero haciendo otras cosas que no sean playeo y cosas de esas, pues By the Fest, todo junto y así como suena, con B y con I latina, .com, y ahí tenéis un poco pues todas las tandas de cortometrajes ordenados por temáticas, sobre todo animación, terror u otras del estilo, en las que se van a proyectar todos los cortos a concurso, y luego pues algunas actividades extra que incluyen pues conciertos, algún largo y alguna cosita más. Me refiero que para la gente que esté por ahí por Girona este fin de semana, pues quizás le puede ser un plan interesante. Y luego, otro dato de agenda aquí en Barna, y es que también a partir de... Bueno, esto será el sábado y el domingo, 18 y 19... edición número 12 de DAU, el Festival del Juego, que es un festival sobre todo de juegos de mesa que se lleva celebrando en Barcelona ya desde hace, pues eso, 12 años ya con la tontería, y que este año van a estar estos 2 días del fin de semana en las instalaciones de la Fabric Coast, ahí en el barrio de San Andreu. Y con entrada libre pues va a haber un montón de actividades relacionadas con los juegos de mesa para cualquier tipo de edad, desde el principio de la vida hasta el final de ella. Así que, como es una actividad también gratuita y que viene de mano de las actividades culturales del Ayuntamiento de Barcelona, pues la web es una subweb del Ayuntamiento, ¿vale? barcelona.cat/DAU Barcelona, tal como suena, y ahí tenéis pues todas las cosas, actividades, programación de material relacionado con los juegos que se va a perpetrar estos días en el DAU. Y con esto ya dejo la agenda, ¿vale? Y ahora nos metemos con otro estreno que viene en parte, pues derivado también de festivales. Estuvo en Sitges en su momento, ha estado también por vinculación un poco pues geográfica y territorial a la Semana de Donosti, y de hecho pues en Donosti casi nunca se programan dentro de la semana dos pases de un mismo título, y de este pues se programaron dos casi de forma simultánea la misma tarde, uno en el Teatro Principal y otro en el Teatro Victoria Eugenia. Estoy hablando de La Ermita, la segunda película de la Carlota Pereda, que aunque sea de los madriles, pues aquí se ha hecho como hija adoptiva de Euskal Herria prácticamente para hacer la Ermita, ¿vale? Aunque es la segunda peli de la Carlota Pereda, casi prácticamente se gestó en paralelo a Cerdita, y de hecho, esta es la razón por la que se anunciara tan rápido que ya la estaba haciendo justo cuando todavía estábamos siendo, pues eso, absorbidos por el boom mediático que tuvo Cerdita en su momento, ¿no? Entonces fue más que nada por eso, porque nada más acabar de estrenarse Cerdita ya la preproducción de La Ermita ya estaba hecha y se pusieron a rodarla prácticamente pues en otoño-invierno del año pasado. Me refiero que ha sido todo súper súper reciente, ¿no? Y aquí lo que tenemos pues es un registro de peli de terror, terror liviano, con raíces folclóricas y niña de protagonista, aunque en Filmax, que es parte de la producción y de la distribución, prefieren denominar a La Ermita como un drama sobrenatural. Yo lo digo para que tengáis todos los datos y para que podáis, pues eso, hacer vuestras cábalas y vuestras preferencias a la hora de elegir en la cartelera, ¿no? La gente de Sitges salía diciendo que salía con los brazos en alto, así un poco diciendo que más drama que sobrenatural. Bueno, es que, lamentablemente, es que hay mucho drama y hay mucho de lo difícil que es a veces una relación entre una madre y una hija, y que es un tema muy recurrente en los dramas de muchas épocas y de muchos estilos y países, y bueno, aquí tenemos un poco de eso también. ¿Qué es lo que tenemos en La Ermita? Os voy a explicar un poco más y un poco mejor, creo, que la sinopsis que hay por ahí, porque os podéis hacer, valga la redundancia, películas de esa sinopsis muy distintas a lo que es la película realmente, ¿no? En La Ermita tenemos como protagonista absoluta, da igual que esté Belén Rueda, a Enma. Enma es una niña de unos 8 años, es una niña muy imaginativa que está obsesionada con contactar con un espíritu que supuestamente hay cautivo en una ermita que hay en su pueblo. Ella vive pues en un lugar indeterminado de Euskal Herria, del País Vasco, ¿no? Pero tiene sus razones para ser una niña muy imaginativa, porque en el mundo real su mamá está en fase de tratamiento de cáncer en el hospital, no la puede atender ni la puede, digamos, ayudar con sus 8 años de vida, y de Enma pues se encargan un poco sus vecinas, las vecinas que viven al lado de su casa, y además por turnos. Me refiero que no es una forma de vivir pues muy, digamos, muy estándar para una niña de esa edad, ¿no? Y casualmente pues una de estas vecinas que tiene Enma es una vieja medium que en su momento, en los años 80, pues tuvo bastante éxito como médium, y que además esta señora mayor pues dice que Enma tiene habilidades, que es que apunta maneras y que no es solo que tenga imaginación y que le quiera contactar con ese espíritu que hay en la ermita del pueblo, sino que igual pues hasta la niña pues puede ser, según la vieja, que pueda tener pues eso, posibilidades en el sector, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto es un pequeño spoiler también lo que voy a decir ahora. Esta vecina medium pues le llega a su final, acaba falleciendo al principio de la película, y para hacerse cargo de su caserón y de sus pertenencias pues aparece su hija Carol, que es la típica hija, digo típica entre muchas comillas, que en su momento se marchó del pueblo hace mucho tiempo, no se llevaba bien con la madre, pero que a pesar de haberse llevado mal con su madre medium, ella ha estado en la gran ciudad sacando partido económico a unas habilidades que no tiene, pero sí a los conocimientos familiares que pudo captar de cómo hacía las cosas su madre, ¿no? En su momento. Me refiero con que Carol es una medium de pacotilla, que realmente no es medium, sino que se aprovecha de la gente incauta que quiere, pues, hablar con espíritus o con gente del más allá o este tipo de rollos, ¿vale? Vale, o sea, sin entrar en si la madre era realmente medium o no, tenemos claro que la hija es farsante. Sí, totalmente. Y la madre apuntaba a ciertas maneras por cómo, pues, porque a veces en la película hay algunos flashbacks, cómo actuaba, qué cosas tenía en la casa, en su, bueno, más que casa, caserón, que vaya caserón que tenía la señora. Pues parece ser que sí, al menos iba en serio y se lo creía. Uh-huh. Carol simplemente, que es el personaje de Belén Rueda y quizás le lo habéis adivinado ya, se ha aprovechado simplemente y bueno, pues es pues en su momento pues se separó de su madre de una forma pues muy traumática y violenta, pero ella pues por su cuenta ha intentado sacarle partido a la entre comillas herencia familiar, ¿no? Entonces, en este cuadro, cuando Emma y Carol pues cruzan sus caminos en este pueblo indeterminado del País Vasco, pues algo se remueve dentro de ambas y empezarán a hacer cosas juntas. Y con esto pues pongo 3 puntos suspensivos porque ya os he contado demasiado, pero creo que es algo necesario para entender un poco por dónde va la ermita y no pues esa sinopsis que ponen simplemente de 2 líneas en algunas webs que dices, pero esto qué va a ser, los cazafantasmas o un drama sobrenatural, ¿vale? Entonces yo creo que así se entiende un poco más. Entonces, dicho esto, diría que la ermita, pues es que es una peli, no vamos a decir totalmente vasca como producción, pero es casi vasca porque, primero, está rodada en lugares muy guapos de Euskal Herria. Me refiero que visualmente, pues la película viste muy bien. O sea, está rodada en sitios como Leitza, de la parte norte de Nafarroa, o en Usurbil, que también es otro sitio muy chulo, de Guipúzcoa, y tiene en el argumento pues integrados algunos elementos locales de Euskadi con otros un poco heredados de algunas leyendas de Escocia, de Edimburgo, que es de donde viene un poco, y esto lo contaron en la rueda de prensa de la ermita en la semana, de una leyenda que hay de una ermita en las afueras de Edimburgo. Me refiero que han cruzado ahí un poco pues folclores del norte de Bretaña con el folclore un poco de Euskal Herria, ¿no? Y luego también pues tenemos las típicas peregrinaciones y recreaciones históricas que ahora se llevan mucho en torno a las ermitas y a los pueblos que tienen algún tipo de edificio medieval o alguna leyenda en el pueblo y tal, que de hecho yo creo que esto se extiende no solo en el País Vasco, sino por toda la geografía estatal y que todo el mundo y todos los pueblos que tienen algún tipo de, pues eso, una leyenda sobre una mujer que era bruja o sobre una mujer que se tiró por un precipicio y sobrevivió, pues todos, estoy hablando de experiencia de pueblos de cerca del pueblo de mis viejos, que no me lo estoy inventando, pues en torno a esto pues sacan pues eventos y actividades culturales, y esto también pues acaba un poco también cruzándose con la historia de Emma y de Carol, ¿no? aquí en la película. Y además aquí pues tenemos también el toque de las ermitas con leyenda, con leyenda además sobrenatural, y luego también, pues, sumado a ello, la historia, que no voy a contar exactamente en qué consiste, para que la descubráis en la peli, sobre qué le pasa a la ermita de la película, la ermita, con la peste del siglo XVII y los médicos de la peste de aquella época que iban, digamos, uniformados de una forma muy particular. Entonces, en la película se juega también con este tipo de estética del siglo XVII para usarla como alguno de los vehículos con los que introducir el terror o lo sobrenatural dentro de la historia, y en esto tampoco os voy a dar muchas más pistas, simplemente que existe, ¿no? Y además luego también tenemos, y me retrotraigo al comienzo del programa, pues el bolingueo del mundo real en torno a este tipo de celebraciones que son más o menos festivas y que en las comarcas donde ocurren, pues la gente de los pueblos se disfraza de esa época y se van a pillar la taja pues a la peregrinación de la ermita de turno, a ponerse morada de eso, de pues de licores, de hierbas, de calimochos o lo que toque, ¿no? De ahí que en esta película, por ejemplo, tan supuestamente, ¿no?, seriota, pues aparezca Cortatu, ¿no? Esa es la razón un poco situacional, ¿no? Para que esto ocurra, ¿no? Pero aparte de eso, también cuando la película lo requiere, tenemos unos efectos especiales que no están nada mal y una ambientación que cuando la película pues se pone más sobrenatural dentro de su drama, pues también está bastante bien. Me refiero que, al menos en lo que le toca tocar al género, cuando lo toca más o menos de una forma decente. Otra cosa es que en el cómputo global de la película, pues quizás también para mi gusto es demasiado poco. Pero bueno, yo qué sé, es lo que tenemos, ¿no? Y luego quería hablar un poquito, aunque ya lo he dicho un poco así de puntillas, del reparto, ¿no? Porque en el reparto yo he leído cosas pues feas e incluso chungas del reparto y de que no está a la altura, que es un reparto que no se cree la historia, que no sé qué. Yo no sé, esto lo he leído a posteriori. Yo cuando vi la peli, lo primero, la chavalica que es la protagonista, la niña Maya Zaitegui, que en su momento, cuando hizo la peli, tenía 8 años, a mí me resulta súper convincente. De hecho, tan convincente que deja algunas actuaciones de algunos actores o actrices adultos como en entredicho, ¿sabes? O sea, me refiero a que la parte infantil, a pesar de que es una condicionante que te puede desbalancear la película, yo creo que aquí la niña suma hacia el lado interesante de la película, ¿vale? Y para mí, pues ojalá la Maya Zaitegui siga actuando, porque aquí yo creo que lo ha clavado o la han sabido dirigir bien. Pero bueno, y luego tenemos, por el otro lado, digamos, de los adultos, pues evidentemente a Belén Rueda, que tenemos en este, la tenemos en este registro de perdedora barra loser que vuelve al pueblo del que huyó hace años y que está un poco de vueltas de todo y que, sin ser una gran actuación, sí que me convence esa estética y ese papel de joder, tengo que volver al pueblo porque se ha muerto mi madre y a ver si puedo vender el caserón, ¿no? De este rollo, ¿sabes? Y llega y se encuentra otra cosa, ¿no? Entonces, a mí, sin maravillarme, sí que me pareció que Belén Rueda, primero, está muy bien caracterizada en la peli porque tiene algunas huellas que la vida le ha dejado en su cuerpo, y aparte pues su actitud también me parece más o menos interesante dentro de la función, aunque también me queda la sensación de que igual se le podría haber sacado más punta a ese perfil perdedor que tiene, ¿sabes? Pero bueno, eso ya son suposiciones un poco mías. Y luego también, pues por nombrar a alguien, alguna cara más conocida también del reparto, está el Joseán Bengoechea, que es John, que es un munipa del pueblo, que conocía a Carol en su juventud y que ahora, pues cuando vuelve al pueblo, se reencuentra con ella un poco también, ¿no? Y la verdad es que, por el tipo de actor experimentado que es, porque el Joseán Bengoechea tiene una de registros como secundario que te la flipas, la verdad es que es un tipo con bastante experiencia, pues yo creo que también, a pesar de que hace de munipa del pueblo, pues también creo que se le podría haber apretado un poco más a su personaje para sacarle un poco más de garra. Pero bueno, para mí está un pelín desaprovechado el hombre ahí. Y eso que en los últimos tiempos, pues eso, lo hemos visto pues por otras producciones vascas o casi vascas de género, como Errementario y Largi Guztiak, ¿no? Que también son dos de los títulos que han salido un poco del imaginario folclórico fantástico vasco de los últimos tiempos, ¿no? Y por acabar ya, Jordi, que así tenemos tiempo de hablar de más material, es una peli comercial, es para casi todos los públicos. Tiene pues algunos tintes fantásticos y un poquito de terror, pero que quizás lo más importante es que, o el concepto más guapo que maneja, es que esa parte, digamos, fantástica o terrorífica que tiene está ligada a una situación chunga en el mundo real, que es la que desencadena el terror o la fantasía, ¿no? O sea, para mi gusto, así a efectos globales, es una peli que creo que se le podría haber sacado más partido y que se podía haber hecho algo un poco más profundo, pero claro, entonces quizás no hubiera quedado para casi todos los públicos. Así que bueno, eso es lo que tenemos con La Ermita. Muy bien, pues así queda dicho. Y bueno, pues te falta ver la de Cerdita, a ver qué te parece. Cerdita, a ver cuándo cae, la verdad, porque esto de andar viendo las películas al revés, ¿no? Primero la segunda, luego la primera y luego, bueno, ya intentaré ahí rectificar. El invierno dicen que es muy largo también, igual que el verano. A ver si en este invierno que viene ya, o casi ya, pues se puedo encontrar un huequín para darle a la cerdita. Uh-huh. Muy bien, pues yo lo que os quería comentar es quería lo que hablabas tú de que la sesión del viernes sí. en el Terror Molins pues tuvo varias películas. Y entonces la primera película es una película muy curiosa y os quiero hablar de ella porque es una película del año 88. Ajá. Y es un metraje encontrado en el sentido de que la película se hizo, se produjo, estaba montada, se tenía que estrenar y se perdió el máster antes de poder hacer las copias. Parece mentira, pero eso a veces ocurre en el mundo real. Es muy raro. Y bueno, Miki Pastor ya nos lo explicó cuando comentó la película. Uh-huh. Y dice, pero lo más raro es que cuando una película así se pierde, se encuentre. Ya, ya, ya. Y es lo que ha pasado con esta. Esta se perdió en el año 88 y en el año 2023, bueno, a finales de 2022, apareció. O sea que es súper reciente, ¿no? Es esto que ahora ya está por varios festivales. Se encontró hace menos de un año. Qué fuerte. Y entonces, ¿qué hicieron? La remasterizaron uh-huh. y la han empezado a mover en festivales. Vale. Porque la película, podemos decir que es una película de horror cotidiano, otra vez. También, o sea. Sí, sí, sí. ¿Se está encasillando Terror Molins, quizás? Puede ser. No, pero. Es solo terror, es en, sí. en amplio. Bueno, por ejemplo, el año pasado, Speak No Evil también era. O sea, quiero decir que siempre se juega un poco la baza del terror cotidiano. Es que es una baza que puede hacer mucha pupita. Sí, porque luego te pones a pensar y como es algo que lo tienes al alcance de la mano, que puede pasar uh-huh. a tu alrededor, a lo mejor te perturba más que el terror sobrenatural en el que habrá gente que puede creer más y gente que puede creer menos, ¿no? Es que ahí está la cuestión un poco, está el botón para apretar, ¿no? Correcto. Yo que sé. Entonces, esta película que se llama Door, Puerta. Puerta, vale. Sí, es una película japonesa y es muy curioso porque está dirigida por Banmei Takahashi y su principal protagonista es Keiko Takahashi. Yo no sé si es su señora, su hija, el director, no tengo ni idea. Si tienen algún parentesco, supongo que sí. Y en el guión también está el propio Banmei Takahashi junto con Aturo Oikawa. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una película muy ochentera, de finales de los 80, donde de alguna manera se pone en entredicho el acoso que a finales de los 80 las empresas, ya fuera por teléfono o puerta a puerta, sometían a los ciudadanos. Sí, sí, sí. Era constante cuando no te ofrecían un seguro, te ofrecían que cambiaras de compañía de teléfono, cuando no, pues te ofrecían venderte una enciclopedia, lo que fuera. Y el acoso es constante por teléfono, por. Bueno, entonces, en el contexto de una familia que son marido y mujer, con un hijo de unos 8 o 10 años, tenemos que ella es ama de casa. El marido trabaja en informática en el año 88. En aquella informática. En aquella informática de pantallas de fósforo verde. Qué fuerte. Y tienen un marrón. Tienen un marrón en la empresa de que no está compilando bien el COBOL o el FORTRAN. Vete a saber lo que había en aquella época. Y entonces, pues, se tiene que ausentar varios días. Vale. Entonces, esto coincide con que la mujer que hace sus tareas cotidianas de llevar al niño al colegio y todo esto, pues, durante todo el principio de la película, está cogiendo el teléfono, no me interesa, no, además, con la educación japonesa de sí, no sí, colgar sí. de golpe, ¿no? Entonces, exacto. bueno, y en el interfono, y no sé qué, y bueno, y todo así. Hasta que en un momento dado, uno de los que pica el interfono logra colarse en el edificio y accede a la puerta, a la door joder. De la casa. Y entonces ella... Con todo su ímpetu vendedor. Abre con la cadena uh-huh. y... El hombre le quiere colar unos seguros de vida ahí, metiendo la mano. ¡Coja la carpeta! ¡Firma, firma! ¡Firme, no, hagas el seguro! Muy, muy agresivo. Eso ya es terror, tío. Es casi terror ya, o sea. ¿Y la mujer qué hace? Pues cierra la puerta y le pilla la mano. ¡Ah! Y entonces le pilla la mano y al tío se le ponen las uñas negras, la mano, ¡ay, qué dolor! ¡Es usted muy mala persona lo que me ha hecho! Todo muy japo, ¿eh? Sí, sí, sí. No puede ser así, pero ¿podríamos olvidarlo todo si me firma un seguro? No sé qué. Entonces, bueno. Vendo mis dedos por una firma. Sí. Vaya. De alguna manera, lo que había empezado como una situación de acoso para que te firmen un seguro, sí. se acaba convirtiendo en una situación de acoso por venganza. Ya. Venganza y cuando la ve, deseo. Joder. Pulsión sexual. O sea, ochentera. Un combinado. Muy ochentero, muy ochentero, muy enfermizo. Entonces, en este primer tramo de la película nos encontramos medios planos y primeros planos larguísimos, 20-25 vale. segundos en pantalla. El niño, que es una puñetera celga, o sea, una puñetera celga, es que no se puede describir de otra manera. Es un niño robot. Sí, eso es un niño japonés de estos inexpresivos que se llama Takuto. Vale. Takuru, como lo llama Takuru. La madre. Takuru. Sí, señor. Y que es curioso porque el actor se llama Takuto Yonezu y lo llamaron Takuto Honda en la película porque es la familia Honda, ¿vale? Vale. Entonces no le cambiaron ni el nombre, supongo que para que cuando se refirieran a él reaccionara porque es una celga. Sí, sí, sí. Entonces, estaba ¿qué pasa? Sordo el chaval. La película va avanzando y se va poniendo en un tono cada vez más enfermizo. Entonces lo que al principio es una película de hora y media, pues la gente aguantaba así paciente, no sabía muy bien lo que estaba viendo y tal. Al entrar en ese ambiente enfermizo, ajá, entra en una media hora final, apoteósica, yo creo que con un humor negro involuntario, con unas situaciones ridículas, pero siendo generoso en violencia y sangre, uh-huh, y el público de Molins se transformó. Recordemos que el público de Molins es como el de Sitges, es un público respetuoso, ve las películas en silencio, nada parecido a lo que es el público de Cocheras o el público de Donostia. Vale. Pues el público de Molins en esa media hora final se transformó en el público de Donostia. Se enajenó. Se enajenó. Luego fue poseído. Pero es que la película lo pedía. Bueno. Y la gente empezó a gritar cosas y a decir cosas. Además, la mayoría muy acertadas y muy... digamos que humorística. Claro, es que a veces hay películas que están sembradas para este tipo de material y esta de película lo está. Esta película es para ver en comunión, ver con una tropa, en un festival, porque esa media hora final, yo hace mucho que no me reía así en una sala de cine ni me lo pasaba tan bien. O sea, de pronto toda la platea se convirtió en la platea de Gremlins. Sí, sí, sí, tal cual, me imagino. Y nos lo pasamos, pues brutal. O sea, realmente es que esa media hora valió la pena por esos 60 minutos contemplativos y de situaciones cotidianas que tampoco iban a ninguna parte, porque realmente nos encontramos con una de las sorpresas del festival, una película incalificable, una película con un humor negro, pero yo creo que involuntario. Lo que pasa es que hay una escena final en blanco y negro que a lo mejor nos deja entrever que a lo mejor ese humor negro no era tan involuntario, porque tiene un marchamito final del director que dice que como dejando caer. Lo que pasa es que no sé, porque es que los japoneses son capaces de todo. Entonces, pues a lo mejor, sí, para sorpresa nuestra, había por ahí un germen más potente del que pensamos. No lo sé, no puedo más que recomendarla. Es una película que nos dijo Miki que había empezado a pasarse en festivales desde abril de este año. Ajá. Solo había ido a festivales. No sé si se podrá encontrar en ningún lado, porque ya te digo, un metraje encontrado, remasterizado, sí, y movido en festivales desde abril del año pasado. Muy, yo no muy creo reciente que, todo. Que haya, sí, llegado a ninguna plataforma ni se haya movido por ningún lado todavía. Pero, sobre todo, si en el marco de un festival o de una proyección en que haya un público dispuesto a pasárselo bien, veis esta película, yo os lo digo, de las medias horas más divertidas que he pasado en un cine en mucho tiempo. Qué fuerte. Bueno, es que es en parte también una de las razones por las que vamos a los festivales, para hacer descubrimientos, ¿no? No para pasarlo bien, que eso lo intentamos en casi cualquier sesión, pero para eso, para encontrar pues joyitas ocultas o eso, metraje encontrado, o vete tú a saber qué cosas que luego pues va a ser, a pesar de la red, difícil hasta de encontrar en la red, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que estos me refiero que ese nivel. Raras avis que solamente, pues eso, festivales, que los programadores pues se les ocurre visionarla y luego, claro, pues te la pasan y realmente pues allí funcionó. Ese pase fue increíble, porque además la participación del público fue súper acertada. O sea, y espontánea. Espontánea, no hubieron comentarios excesivos ni una carga excesiva de comentarios, y los que hubieron fueron todos muy jocosos y muy celebrados. O sea, el punto justo y el punto adecuado para hacer que la sesión fuera muy disfrutable. Bueno, entonces quiero pensar que en esa media hora final también pues hay despliegue de violencia o de, o de situaciones al menos además, extravagantes, ¿no? Violencia y violencia explícita con alguna escena, yo no diría gore, pero cercana al gore. Bueno, está bien. Sí. Pues oye, un... Pero también, también con mucho slapstick y mucha comedia involuntaria. Quiero creer que involuntaria. Sí, curioso. Bueno, bueno, yo he estado ahí un poco mirando, o sea, revisando, digo, a ver este señor, el Takahashi de la dirección, a ver, a ver si se quedó aquí clavado o no, pero es un tío que no sé qué categoría tendrán sus películas, pero la IMDb dice que tiene 87 títulos. No, no, o sea, me refiero que es un tipo que no sé si hará solo documentales o pelis, digamos, de dramitas o cosas de la tele. 14 premios y 2 nominaciones, o sea, poca broma. Sí. Es un tío que además en IMDb la media de sus películas son 6,8, 7,4, tiene algún 4 o algún 5, pero es muy curioso, en general, sí. Es un tipo que está bien considerado, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, a veces pues en la historia del cine pues ahí ocurren cosas particulares, ¿no? Y se extravian cosas, se encuentran cosas y eso provoca que tengan una nueva vida. Porque esto es lo que le está pasando un poco a Dor. A Dor, sí, porque además el director no ha dejado de dirigir. Tiene películas de 2022 y 2020, con lo cual esta de 1988 pues debió ser de sus primeras películas. No lo echaron después de hacer Dor, sino que siguió además currando mucho. Mira, estoy viendo, él empezó a dirigir en los años 80 al principio. Mira, las primeras películas del 76. Ya ves. Sí, sí, sí. Y dirigió una en el 72, pero con seudónimo. Y a partir del 76 no ha dejado de dirigir. Y había años que dirigía muchísimas películas. O sea, una burrada. Yo no sé si eran películas para televisión o algún tipo de película así de producción muy rápida, porque tiene años con 15, 20 películas dirigidas. Una sí, burrada. Yo creo que tiene que ser alguna cosa de la tele o sí, algo sí, así. Sí, ¿no? Está claro. Vete tú a saber. Como son todos los nombres en japonés, eso. Tampoco os podemos decir, ¿vale? Ahí está la cosa. Y aparte no hemos visto ningún título traducido, así que pensamos que no se han distribuido estas películas tampoco en el mundo occidental, europeo, suroccidental. Sí. Bueno, pues Dor, ahí queda recomendada. Bueno, hallazgos en los festivales, que no solo son los hallazgos de la actualidad, sino también de eso, de tesoros enterrados que a veces se desentierran. Que está muy chulo también el concepto. Y la semana pasada no dio tiempo a decir un poquito la mía y a que por tú favor. Te extendieras un poco también, porque hablaste de ella en su día, pero muy brevemente. Sí, para digamos, protegerla de posibles rayos ultravioleta, spoileré antes de su paso por Terrormolins, ¿no? Sí, pero es de justicia pues hablar sí. de cuando acecha la maldad, porque por hemos hablado mucho de que ha habido mucho terror cotidiano, pero también está bien que haya terror sobrenatural. Entonces, yo creo que es de justicia hablar de cuando acecha la maldad, por favor. De esta película dirigida y guionizada por Demián Rugna, y que realmente es una película brutal, es una película de terror. Y para pasar miedito en la sala, o cuanto menos, que realmente se te encojan un poco los intestinos y notes que ahí hay una presión producida por lo que estás viendo en pantalla. Sí, señor, ese es el efecto. O sea, es un cuando acecha la maldad tiene efectos fisiológicos en tu cuerpo. Y eso no muchas películas lo consiguen. Lo que tú destacaste, tenemos una historia en un entorno rural, dos hermanos que ante una situación, o sea, la situación se ve muy clara desde el primer momento, sí. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es lo claro que tienen en el entorno rural cuando pasa alguna cosa que les ha de hacer salir por patas. Sí, sí, sí, porque es, así es, de claro. Es digamos, conocimiento comunitario, ¿no? Sí, sí, hay como un acervo de la comunidad que te dice que, en este caso, cuando hay un embichado en la comunidad, las cosas solo pueden ir a peor. ¿Vale? No os voy a dar más pistas de lo que es un embichado, pero os podéis hacer una idea. Sí, por el nombre. También les llaman de dos formas en la película. Uno es embichado y... A mí embichado me gusta bastante. Sí, embichado es que suena más... Tiene la che, que siempre es más ahí sonora y mola más, sí. Y bueno, la verdad es lo que dices tú, Jordi. O sea, es que la película empieza, a los pocos minutos ya vemos un cuerpo destrozado, o sea, tal cual, así a efectos digamos, de efectos de maquillaje con prótesis y muñeco, en este caso. No, la película va al 11, ya empieza al 11. Que ya dices, bueno, si esto empieza así, ¿luego cómo va a seguir? ¿Qué se guardan para luego? Pues bueno, para luego tiene el para luego, sí. que también tiene mucho para luego esta. Sí, porque además es una, tú ya lo dijiste en su día, pero es una película que juega mucho a que el terror se exprese en todas sus formas, dando absolutamente igual que sea de día o de noche. Claro. Sí, porque el mal no descansa. El mal no descansa. Según la teoría de la película... Tienes escenas absolutamente terroríficas a la plena luz del día y escenas terroríficas en plena noche. Y la película no te da tregua y no te da descanso. Estás las 24 horas sabiendo que la maldad te está acechando. Y eso es así. Sí, sí. Y que más te vale que tires por patas. Correcto. O sea, pero que no cojas ni los objetos personales. O sea, que en cuanto puedas te alejes. La película, bueno, pues claro, una película argentina, hablada en argentino, además argentino rural. Jerga a saco, pero yo creo que no hay problema para entenderla. O sea, poco que le vayas cogiendo el tranquillo, sí que al principio puede costar un poco más la jerga y cómo hablan y lo que dices tú, embichado, el chancho, todo esto. Encarnado, a veces. Sí, sí. Bueno. Pero es un lenguaje que se va cogiendo. Que además el propio contexto de la película ya te hace saber todo lo que puedas perderte de alguna conversación. Y que yo he escuchado alguna crítica, supongo que de gente que no está acostumbrada a oír hablar un argentino rural, de que estaba mal actuada. No, perdón. O sea, joder, pues aquí hay buenas actuaciones. Hay buenísimas actuaciones, la película está perfectamente actuada y si no entiendes el acento argentino es tu problema. Pero no digas que está mal actuada, porque es que la gente de verdad, o sea, se aprovecha de una manera de anonimato de las redes para decir las soberanas soplapolleces, sí, más grandes que hay. Sandeces. Que de verdad, es para coger y sacarte el guante y retarlos al amanecer a duelo de pistola de una sola bala. Exacto. La suya sin cargar, por si acaso. Sí, exacto, dejándosela sin polvorica. Ahí, qué mamonas. Bueno, pues la verdad es que, a ver, o sea, la película también le pasa un poco como, en parte, a La mesita del comedor, pero con un hecho, digamos, opuesto en cuanto a distribución y en cuanto a repercusión fuera de los festivales. Porque cuando acecha la maldad ha conseguido estrenarse hace unos días en su propio país, en Argentina. Sí, sí, sí. Ya se ha convertido en el mejor estreno de terror de la historia del cine argentino, que entiendo que igual no está muy desarrollado todavía el género terrorífico allí, pero hasta ahora lo que hubiera habido, esto lo ha el Rugna lo ha pulverizado, y creo que se ha pulverizado él a sí mismo, con alguna anterior. Y además, pues es que en Argentina también pues hay un público que quizás pues no está especialmente, digamos, sensible para películas de terror y han vendido pues en torno a unas, y lo estoy leyendo de una web argentina, en torno a unas 40.000 entradas en el primer fin de semana del estreno. Me refiero que entiendo que en Argentina también pues pasa un poco como aquí en cuanto a público generalista, que también el género pues también le cuesta penetrar en la cartelera semanal. Y primero, el hecho de que se haya estrenado, pues ya es pro, que se haya estrenado, que haya pulverizado el récord de su sector y que luego pues además haya vendido pues una cantidad de entradas bastante interesante, pues ya es un facto ahí que eso cimenta un poco lo que se habla de ella de los festivales, ¿no? Porque sí, igual en los festivales a veces nos regodeamos y nos hacemos eco de lo guapa que está lo cual película, pero claro, esto luego cuando lo sacas al mundo real, valga la redundancia, ¿no? Al mundo estándar, al mundo generalista, pues ahí la cosa cambia mucho. Y con cuando acecha la maldad, pues parece ser que está habiendo pues una repercusión, no vamos a decir súper para echarse las manos a la cabeza, pero interesante, lo cual pues quizás tiene que ver con esos buenos conceptos, esas buenas ideas que tiene la película dentro, que es que incluso para gente que no sea especialmente fan del género, le puede plantear por su argentinidad, por su visión del mundo rural de allá, pues ser interesante dentro de su propia, de su propio ámbito regional, ¿no? Digamos, o de su tierra. Y lo cual también es pues también bastante loable, ¿no? Que igual de eso no hemos hablado porque hasta ahora nos hemos centrado un poco en las cuestiones puramente del género que tiene dentro la película. Pero es que la película tiene muchas cosas más, ¿no? Y ya sabemos cómo está también la situación, entre comillas, política en Argentina, con esos dos candidatos en segunda ronda de presidenciales, que es a cual peor, aunque el peor ya sabemos cuál es, porque pues están jugando siempre como a que viene el lobo, como se ha jugado en otros países, incluso aquí, y que ahora salga esta película y se vea un poco entre medio de esas dos fases de votación, dices, bueno, quizás es una cosa del destino, ¿no? Un rebote del albedrío, pero... Pero, hostia, es que la maldad está acechando a Argentina. Desde hace muchos años. Y bueno, y aquí en la película, pues también hay, es una forma mucho más, más digamos, de ficción de contar esa maldad, ¿no? Pero joder, o sea, es que parece que haya habido una coincidencia ahí perversa, ¿no? En cuanto al estreno de la peli y la situación de allá de a pie de calle. Entonces, bueno, no sé, eso también es otra lectura más que se puede sumar a todas las de dentro de la película, ¿no? Y aquí es donde yo aplaudo la valentía de directores como Demián Rugna o Calle Casas. Pues sí. Porque se atreven a cosas. Porque se atreven a cosas y, con todos mis respetos, no he visto La Ermita, pero sí Cerdita, la señora Carlota Pereda no se atreve a cosas. Bueno, y en el final de Cerdita, ella le tiembla el pulso, le tiembla la mano y no se atreve a cosas. Bueno. Y aquí hay una escena que está a los 20-25 minutos de película, donde el espectador, digamos, no muy avezado en el cine de terror, el espectador más casual que se enfrenta a cuando acecha la maldad, estará pensando en su cabeza, no será capaz, no será capaz, no será capaz. El espectador que estaba en Molins, de hecho, el que tenía dos butacas, estaba diciendo, que pase, que pase, que pase. Hazlo, hazlo. Hazlo. Demián lo hace. Ya. Demián bueno, lo hace. Menudo es. Y además, haciéndolo, es solo una escena más ya de lo que es la película, porque la película, o sea, es un no parar. Hay otra escena nocturna en una carretera que vamos a llamarla la escena de los snacks nocturnos. Sí, tal cual. Sí, te he pillado la primera. El que no haya visto la peli ya sabe claro, de qué escena hablas. O sea, es que y que son escenas que incluso en franjas de festivales rollo Midnight Stream, a veces ni siquiera tampoco las acabas encontrando. Y aquí está, aquí está. Aquí la crudeza y además la explicitud está a flor de piel en esta película de Cuando acecha. Y como comparábamos con La mesita, aquí lo que te encuentras es lo mismo, que es que te encuentras en una situación tan extrema que lo único que te queda es la patada para adelante. Ya. Sí, porque es difícil, si te metes en la piel de los protagonistas, de la pareja de hermanos, que son los que más minutos tenemos en pantalla sí, todo el rato. Sí, aunque hay un reparto pues bastante ecléctico y sí, todos están muy bien, la verdad. Todos están muy bien y todos ponen puntos sobre las íes cuando les toca, pero claro, tú si te, como te suele pasar como espectador, hostia, me voy a meter con estos dos ahí, ¿qué carajo harías? Es que no puedes hacer nada, porque es que, o sea, incluso huir es casi estúpido también, porque es que no sabes si vas a conseguir nada. O sea, es huir por apurar todas las mínimas posibilidades, porque vas a acabar, pues eso, en chungo. No, porque además, claro, cuando acecha la maldad, lo que te demuestra de alguna manera es que cuando cae la desgracia sobre una población donde tiene un embichado, el mal se extiende. Y si algún eslabón ha tocado algo tuyo, de tu familia, de tus amigos, por mucho que tú te alejes, eso te va a seguir. Da igual. Entonces, ese es el problema, ¿no? Realmente. Es que, Jordi, una de las cosas guapas que creo que igual a efectos, digamos, prácticos tiene Cuando acecha es que no se limita a acotar el terror o la amenaza o el mal o el personaje chungo a un momento físico o un lugar físico o un cuerpo físico, sino que, como ocurre en esta película, o sea, es que el enemigo está ahí fuera. O sea, no está, vale que a veces necesita formas corpóreas para realizar avances en su proceso de toma de posesión, nunca mejor dicho, del mundo, ¿no? Pero estar está ahí fuera y va a ser muy difícil desprenderte de él porque cuando te das cuenta de que está, ya está muy extendido. Y además no se ve, ni se huele, ni se toca, aunque a veces sí que hace apariciones espectaculares. Y entonces es como muy difícil también agarrarlo y combatirlo. Entonces eso genera también una... pues es una sensación de desamparo en los personajes, que también dices, es que sí, vámonos, pero ya ni pienses nada, lógico, corre, ¿sabes? O sea, porque está alrededor. Y luego hay bastantes cosas que dan más miedo, que es, por ejemplo, toda la gente urbanita desconoce todo este mundo. Claro. Toda la gente rural conoce, sabe que hay unas reglas y que las has de cumplir. A pesar de que hay gente que se pone nerviosa y no las cumple, y entonces es cuando estás permitiendo al mal extenderse, sí, porque no has cumplido las reglas. E incluso hay médicos, vamos a ponerlo entre comillas, porque no quiero estripar, médicos que saben extirpar este mal. Sí, o gente que lo ha combatido históricamente. Correcto. ¿No? O sea, como puedes tener un exorcista en el, sí, Vaticano, pues aquí, dentro de este mundo también. Hay una figura. Hay unas figuras, porque en esta película vemos que no hay una, hay varias, uh-huh, que llevan su material, que llevan sus herramientas. Que hay un procedimiento. Hay un procedimiento. Uh-huh. Entonces, todo está como muy arraigado y muy despierto. Y muy interiorizado. Y muy interiorizado. Por los personajes. Y entonces, claro, sí, dices, hostia, ¿cómo puede haber este salto del medio rural al medio urbano? De ser tan conscientes de que hay algo que puede destruirte en cuestión de horas y que la gente que está en la gran urbe sea completamente ignorante, viva en su felicidad y no se dé cuenta de que la maldad acecha, ¿no? Yeah, quizá yeah, porque en la ciudad tenemos tantas formas de maldad que nos acechan por tantos lados y de tantas maneras que ya no caemos en una manera tan primigenia, ¿no? Que puede pasar desapercibido totalmente. Correcto. Por su entorno, ¿no? En el campo, como estás más aislado y más en esta zona rural que en la que tienes que coger camioneta para ir de casa a casa, pues ahí sí que igual te das cuenta de las cosas porque estás solo y no te queda más remedio que darte cuenta o la endiñas, ¿no? Entonces, bueno, es otra de los factores guapos que tiene la película aquí, es que el uso del medio rural, y entiendo que es una cuestión también que desde fuera de la película es una cuestión de pura supervivencia de la producción. Al final, rodar donde se ha rodado el Cuando acecha la maldad, pues es seguramente mucho más barato y mucho más accesible que si hubieras hecho esta película en un entorno urbano, aunque fuera una ciudad barata, es lo de menos. Pero el hecho de disponer, pues eso, las haciendas, las extensiones, las acequias, los caminos vecinales, los campos, las arboledas de esta zona, digamos, de las afueras de Buenos Aires o de donde sea, pues es claro, es como que es un recurso que tienes ahí y ellos, los de la película, con un guión muy acertado, lo han sabido someter dentro de un, digamos, de una esfera de género en la que pues igual a otro no se le habría ocurrido utilizar ese tipo de medio, como el rural tan bucólico, tan apático, tan sin altibajos, para algo tan, tan bestia, ¿no? Sí, lo que pasa es que también ese entorno tan inhóspito, tan despejado, con tan poca protección, de alguna manera te hace ser mucho más vulnerable. Totalmente. Y entonces, claro, cuando la sensación hay un marrón, de la espectadora jodido. También es que la vulnerabilidad de los protagonistas y las protagonistas es mucho mayor en un entorno donde tienes que conducir largas distancias, donde no te puedes refugiar, donde no te puedes confundir con el resto de la gente y bueno, aunque luego hemos visto también en otras producciones que el mal te acaba encontrando. Si te quiere encontrar. Sobre todo si ya estás un poco relacionado sin querer saberlo o sin darte cuenta con él desde el principio. Pero bueno, yo qué sé. Y luego la película pues nos da escenas memorables. O sea, escenas... Tiene puntazos. Tres o cuatro escenas que para mí son memorables. Una, la del No se atreverá. Sí. otra, la del Pisco Labis nocturno. Sí. Pero la de la sábana. Es brutal. Y esta tiene más que ver con el rollo de la de, digamos, del rechazo a las al, ¿cómo te lo diría yo? A los efluvios, a las secreciones corporales, ¿no? Que de esto estamos muy igual muy acostumbrados en películas con criaturas, con monstruos, con seres purulentos, pero aquí, dentro de una de un entorno que es dentro de la ficción más o menos realista, tenemos unos maquillajes y una serie de sustancias viscosas y químicas que salen del cuerpo humano que dices, ¿cómo han conseguido esta mierda? Oye, que suene tan, que sea tan, tan repulsivo, y eso que no lo estamos viendo, que lo estamos viendo en una pantalla, no en directo, ¿sabes? Es que te digo una cosa, Demian ha trabajado sin odorama. Ya te digo. Pero la sensación que tenías al ver la escena es que era fétida. La cabeza te inventa olores. Hombre, en absolutamente. Esa escena. Quiero decir que entrabas con todo. Entrabas con todo. Ya. Y eso realmente es un logro del equipo que me parece brutal. Y otra a la luz del día también, me refiero. Sí, sí, es a plena luz del día. Exacto. Para que no pierdas detalle. Exacto. Y luego también tenemos. Pues no vamos a desgranarlas todas, tampoco vamos a dar muchas pistas, pero... No, estamos siendo muy críticos con las escenas, para que quien la haya visto sepa a qué nos referimos y quien no la haya visto no tenga ni idea. Digamos que tenemos también escena con rebaño de animalicos, y con algún animalico del rebaño que es más protagonista que otros. Sí. Esta vez es brutal rima. Y donde la gente que se sabe las reglas las incumple. Es totalmente. Y además, en serie, además, o sea, una detrás de otra. Sí. Como diciendo, bueno, ya que meto la gamba, la meto 5 veces para así aseguro el tiro. Sí. Pero bueno, yo qué sé. Esto ocurre a veces en el... Bueno, ocurría en Gremlins, ¿no? Exacto. Eran solo 3 reglas y no las cumplían, pues imagínate. Aquí que hay más, bueno, aquí estoy metiendo la pata todo el rato. Sí, de reglas a cholón. De pe a pa, ¿no? Todo el rato y más. Y luego, además, también tenemos el factor, no sé si lo hemos dicho antes, porque hemos dicho ya tantas cosas, el factor infantil. También tenemos niños y niñas en la función, sí, y además jugando fuerte, tanto en un aspecto como en otro. O sea, tanto en el aspecto, digamos, de los sufrientes como de los que pueden infligir sufrimiento. Y yo qué sé, y algunas escenas tenemos, algunas que son muy explícitas, con niño incorporado o con niña incorporada, pero tenemos otras que son también sutiles y que... se adivinan a, digamos, a agua pasada, lo cual las hace también mucho más perversas como ejercicio terrorífico. Te das, ¿no?, cuenta de que a lo mejor lo que no estabas viendo en el momento, luego te has dado cuenta cómo ha sucedido. Exacto, ¿no? Tú sales a comprar el pan, cuando vuelves de comprar el pan ha pasado algo, no lo has visto, pero ves las consecuencias y dices, vale, me has dejado cao, porque es que solo de imaginármelo ya me revientas por dentro, ¿no? Un poco. Que es un poco lo que ocurre a veces con lo que pasa en lo que acecha, cuando la maldad acecha, perdón. Y yo qué sé, cuando acecha la maldad, lo digo de todas las formas posibles para tener variaciones para por si hacen más partes o algo. Porque esa es otra. No vamos a hablar del final, pero... la maldad, como es así de mala y de chunga, igual se extiende por más partes, vete tú a saber. Hombre, ahí, claro, tienes la baza. Sí, porque, bueno, es un ente. ¿Cuántas partes del Exorcista ha habido? Pues por eso, y algunas eso, más o menos acertadas y tal. Y bueno, pues no sabemos qué pasará con el futuro de esto, con el futuro de Demian, pero... del director y del elenco actoral, pero es que esto va para adelante y no sabemos dónde parará. Esperemos que en algún sitio interesante y guapo, ¿no? Sí, que yo, ya comentaste tú un poco el reparto, pero tanto Ezequiel Rodríguez pero como Demian Salomón como hermanos están muy bien, pero todo el mundo, Luis Ciembroski, la Silvina Sabater, el Federico Lis, tienes al Marcelo Michinos haciendo de chavalillo, la Virginia Garofalo. A mí es un reparto que me parece súper solvente. Me pareció muy curioso que tanto uno de los actores protagonistas como el director se llaman Demian. Sí. Cuando aquí el nombre habitual es Damián. Sí, es con A. Con A. Entonces no sé si es que en Argentina es más habitual poner E que A. O igual es por la... Porque muchas veces ya sabes que los nombres... Y no quiero ser estereotipado con América Latina porque es muy grande y muy diversa. Pero a veces la fonetización de algunos nombres anglosajones para adaptarla al acervo latino, a veces se transcriben tal cual suenan. Y entonces el Damian en inglés posiblemente se transcriba como Demian con E en vez de con A. No lo sé. Yo diría que no, que se escribe Damien. Sí, no, pero me refiero que... O sea, con la E final, no, pero con la... Al principio es una A. Sí, pero como es una A que es Damien, pues no sé, sí. Igual es, yo qué sé, según quién lo entone, o según en qué película la madre haya visto cómo dicen Damián en inglés, dice, hostia, pues mi hijo Demian. Porque no en sé. Esta película lo dicen Demian, no sé, de todas formas, ya de sabe... De todas formas, es que Argentina es un sitio que tiene influencia española, influencia italiana, influencia alemana, o sea, realmente... Sí, les falta un poco la indígena porque se la cargaron toda al principio de los tiempos, pero bueno... Quiero decir que tiene influencia, que te encuentras, sí, de apellidos muchos de muchos países, de muchas procedencias, o sea, pero, que... Pero sí que es no curioso... No lo podría decir el propio Demian si lo sabe, porque de y no da. Claro, y aparte, pues eso, ya sabéis quién es el Damien más famoso del cine de terror, ¿no? O sea, eso hace falta, que, y no es el Damien Rugna, sino hablo del, del personaje. El The Omen. Exacto, entonces, pues bueno, pues que es en cierta manera, ser un nombre ilustre dentro del género, pues que te llames como un personaje ilustre dentro del terror, ¿no? También, sí, sí, que yo qué sé, no sé si las madres estaban pensando en esto cuando pusieron el nombre a sus hijos, pero señoras han acertado de forma indirecta, aunque no lo quisieran, no sé. Así que bueno, la verdad es que... Hombre, es que igual dijo la madre, es que a mí me gustaba mucho Gregory Peck. Y claro, entonces, claro. Pero claro, Gregory igual, Gregorio, no sé qué, suena a canto gregoriano, ¿no? No, hombre, no, pero Gregory Peck porque era protagonista de la profecía, coño, no por... Ya te digo, no por el por nombre, eso le pusieron no Damien. Por el nombre en sí mismo, ¿no? Bueno, yo qué sé, ironías de las madres que nunca sabemos, a no ser que les preguntemos a ellas mismas cuál es el origen de los nombres que les ponen a sus vástagos, a sus huestes. Pues eso, cuando acecha la maldad, absolutamente recomendada. Sí, por favor. Viene a estreno a cines a España en enero. Sí. O sea, Selecta que, Visión está sí. ahí apoyando. Ojalá pues tenga un porcentaje de salas interesante. Espero que, a ver, Selecta Visión están acostumbrados a trabajar con material especializado, sobre todo en el tema de la animación asiática. Uh-huh. Pero bueno, puestos a especializarte, pues también ya sabes dónde tocar los botones para conseguir una distribución para productos que no son los estándares, ¿no? Eso, lo cual pues te da también un poco de vidilla en ese aspecto. Yo creo que comercialmente los productos de terror no funcionan mal, ¿eh? No sí. creo que sean películas que revienten la taquilla, pero no creo que sean películas que funcionen mal, en general. A ver, yo quiero ser... Siempre quiero ser optimista con el género a nivel generalista, pero quiero pensar que cuando acecha la maldad, creo, igual soy un iluso y esto me lo tengo que comer dentro de unos meses con patatas, lo que voy a decir ahora, pero creo que está habiendo un boca a boca, un boca a oreja interesante, al menos en la parte de España. Y creo que va a haber gente que va a estar interesada en ver la película en pantalla grande. Entonces, sí. Bueno, no tampoco va a igualar a los Juegos del Hambre ni mierdas no, de esas. No, eso está claro. Dentro, pero cada uno dentro de su margen, claro, pero bueno, también cuando acecha la maldad no ha tenido el presupuesto ni tiene exacto. que recuperar lo que exacto, tiene que recuperar sí. los Juegos del Hambre. Esa es la cosa, que también, pues eso, estás jugando en otra liga presupuestaria y que igual, pues bueno, el alcance puede ser muchísimo mayor y que, bueno, pues nosotros... Por nosotros que no quede, cuando algo nos gusta, nos agrada, lo empujamos en volandas hasta donde pueda llegar más lejos. O sea, eso por descontado. Y joder, pues es que está, o sea, ya nos lo diréis cuando la veáis, pero es uno de los títulos de este año. No estamos hablando en vano cuando hablamos de esta forma. Y simplemente, pues eso, comparar lo que dice más gente por ahí, que no somos las únicas que hablamos así de esta película. Entonces, bueno, yo qué sé. Correcto, pues ¿cuánto nos quedan? ¿Unos 10 minutos? No, nos quedan 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos para llegar a nuestra fatídica línea de, ¿quieres que, de los 120 digamos, minutos. 4 pesetas sobre Mudbrick, que fue la película de clausura, porque tampoco. ¿O quieres extenderte más sobre Mudbrick? No, vamos a decir 4 pesetas, que son 4 minutos. O sea, qué baratos son los minutos en Sin Audiencia, que valen una peseta cada minuto, por favor. Bueno. Pues a ver, Mudbrick es una película que vimos también en Torremolinos, clausuraba el festival, si correcto. No recuerdo mal, sí. Y también se proyectó el viernes, 2 después de Door. Sí, ¿no? Hubo un slasher en medio que sí. A mí me hizo más gracia que a ti. De eso ya iremos eso hablando próximamente. Porque What a Wonderful Knife, ¿era? Knife de cuchillo, sí. Así era, sí, una peli slasher navideña, sí. Que la idea ya es de por sí atractiva. Pero Mudbrick es como lo opuesto. Si What a Wonderful Knife es una película de terror más o menos palomitero, sangriento, estadounidense, Mudbrick es una peli serbia que es cuasi experimental sobre también pues un poco una línea del terror que últimamente está muy en boga, que es el terror folclórico o el folk horror. Sí, folk horror. Entonces, pues bueno, en Mudbrick lo que tenemos, y voy muy rapidico, es un señor, que es uno de los protagonistas, que vuelve a su tierra natal, en una parte, digamos, de la antigua Yugoslavia, en la parte de la Serbia, y que pues su padre ha fallecido recientemente y vuelve pues para arreglar las cosas de la herencia, ¿no? Lo que pasa es que cuando vuelve a su lugar de origen, porque él hace mucho que salió del pueblo de Serbia de donde es su familia, pues primero encuentra que su hermano mayor, que vive allí desde hace tiempo, pues no está muy permeable con las decisiones de la herencia, y aparte pues hay un ambiente insano en el lugar que no se sabe por qué es, y que poco a poco nos iremos adentrando en esa, digamos, insalubridad mental o situacional que hay en ese pueblo al que regresa este señor serbio que ha estado emigrado la mayor parte de su vida en Inglaterra. Correcto. Es un poco esa la historia que cuenta, ¿no? Sí, porque realmente lo que pasa es que los padres de estos dos hermanos se separaron. En su momento, y entonces, sí. Pues el hermano que regresa ahora se fue con la madre muy pequeño, a 3 o 4 años, a Inglaterra. Por eso no habla serbio, cuando llega ahí solo habla inglés. Sí. Y el hermano se quedó con el padre en la casa, y ahora resulta que no se sabe por qué, el padre, antes de morir, deja la herencia al hermano que está en Inglaterra. Y le cede la casa donde el otro ha estado cultivando, criando el ganado, cuidándolo todo. Vive con su familia también. Vive con su familia y se encuentra que viene el otro que, si quiere vender la casa y desahuciarle, tiene todo el derecho porque ha heredado. Entonces, claro, hay un conflicto. Hay una tirantez familiar, ¿no? Esto viene aderezado, como bien has dicho, con que el pueblo rinde culto a una especie de dios eslavo de la cosecha. Y ¿te acuerdas cómo se llamaba? Pues ahora me... Mira que nos lo repitieron hasta la saciedad. No, incluso yo pregunté por él en la rueda de preguntas y respuestas. Fuiste tú el que preguntaste, correcto. Sí, pero es como Basic o Beltic o sí, algo alguna bueno, cosa. Bueno, empezaba por V, eso seguro. Sí, pues rinden culto a esta figura, y entonces, bueno, pues cuando va avanzando la película vemos que hay cositas, que pasan cositas y que hay situaciones extrañas. Como bien has dicho, es una historia de folk horror con un tema, vamos a llamar, de deidades. Sí. No vamos a decir si estas deidades... Vélez. Era sí, como José Vélez, pero con ese, Vélez. Que por eso... Pero qué mala suerte. Qué mala también, suerte. Chato, tienen todos en la película, tantos ahí en la tumba, vamos. La película es muy rara. Sí. La película sí que es verdad... Bizarrita ella. Que a medida que va avanzando te va desenredando el ovillo y vas entendiendo cosas, porque la verdad es que al principio pues estás un poco como el hermano que viene de Inglaterra, que no entiende nada lo que pasa en el pueblo. Desorientado totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues vas viendo que ahí hay más chicha de lo que parece, pero es que incluso cuando avanzas más ves que hay una vuelta de tuerca y que todavía es más enrevesado de lo que pensabas. Sí, que quizás te acabas dando cuenta demasiado tarde, porque la película entonces ya se empieza a acabar y dices, hostia, si lo llegas a ver antes, igual hubiera disfrutado más, sabiendo correcto. Que dónde me estaba metiendo, ¿no? Pero bueno. Aunque tiene un fin de fiesta bastante loco y audaz. Sí, cuanto menos interesante. Interesante, a mí la película se me hizo pesada. Es una película de 85 minutos y con 85 minutos, cuando llevábamos 60, yo decía, llevamos 2 horas o 2 horas y media. Y no llevábamos ahí nada, lo justo. Pues... La película, a ver, a mí se me hizo pesada, pesadota. A pesar de que, bueno, tiene algunos elementos interesantes, tiene los dos artistas principales, que son el Andrew Howard y el Philip Brody, que son británicos ambos, uno sí. creo que es galés y el otro inglés. Sí, señor. Y además el... Que hacen de los dos hermanos. Son conflicto. Los dos hermanos. Uh-huh. El Andrew Howard con un registro de muchísimas películas donde ha estado de secundario. Sí, incluso algunas mediáticas. Algunas mediáticas. Y el resto del elenco sí que es... Prácticamente todos son serbios. No está mal actuada, tiene alguna escena inquietante, pero ya digo, a mí me costó mucho... que me interesara, y sí que es verdad que al final tiene cosas interesantes, pero también un poco salpimentadas con otras cosas que dices, uff, acaba ya de contarme esto porque lo estás haciendo largo. Ya, bueno, yo, a ver, si te digo la verdad, yo creo que a mí me gustó un poco más que a ti, tampoco especialmente es una película súper, súper, digamos, dinámica y súper bien explicada, pero que es que yo creo que si de algo adolece Mudbrick es que igual... debería haber ordenado un poco mejor su guión, igual, no lo sé. Es para... Sí, pero ¿quieres decir que eso no es buscado? Para intentar enrevesar la historia con esos subtítulos del número de la primavera, etcétera, etcétera. Sí, pero no, pero porque ahí te va soltando una serie de pistas, pero digamos que subyaciendo lo que subyace al final de la historia, cuando nos enteramos del percal, yo... Sin adelantar acontecimientos argumentales dentro de la línea del tiempo de la película, sí que igual hubiera aprovechado a darle mayor énfasis a algunos momentos que son más o menos clave en la narrativa y que pasan como más o menos desapercibidos hasta que es demasiado tarde y te das cuenta de todo, ¿no? Y estamos hablando de una forma muy críptica del argumento. Sí, para no destripar. Para nada, no destripar. Claro. Pero yo no me aburrí especialmente viendo Mudbrick. Me parecía que lo que me estaba mostrando todo el rato era lo mínimamente intrigante para captar mi atención todo el rato. Y bueno, yo qué sé, se podría haber, ya te digo, igual ejecutado de una forma más dinámica. Pero joder, es que luego cuando te enteras de lo que está pasando y del alcance que tiene, dices, bueno, vale, o sea, está guay, o sea, es una buena idea, ¿no? Lo que pasa que igual, pues eso, la idea se debería haber retocado en algunos puntos de su trazado, ¿no? Pero como idea está guapa, y vete tú a saber si esto pues lo pillan para un remake y te hacen un blockbuster. Hombre, si la la idea es guapa. Si la hacen más dinámica y saben combinar mejor las escenas para que no haya esos impasses más un poco aburridos, pues bueno, pues podría tener su... También hay que decir que la película, evidentemente, pues tiene un presupuesto muy ajustado que seguramente sí. se lo han llevado los dos British que salen en la película y el resto está pues un poco ahí pues con lo que tienen al alcance, ¿no? En la producción. Que, o sea, por cierto, la actriz que hace de mujer lo hace increíble. No, sí. Una actriz serbia que ahora no sé cómo se llama, pero sí, realmente es brutal. Igual, ¿eh? Está ella igual también. Es Kamka Trocinovsky, pero bueno, podría ser porque es una de las pocas que puede haber una sí, foto de ella. Sí, pero también puede ser el central de la Estrella Roja, o sea... O sí, o de un pivot, a la pivot del Cibona de Zagreb, ¿no? Sí, que a la pivot el propio director de... El Nicola de la Petrovic, película, madre mía, era un jambo de 1,98 m. Que no sé si sabemos si será familiar del Drazen Petrovic. Sí, del baloncesto, alguna ¿no? cosa, no lo sabemos. Pero bueno, es que Petrovic allí es como Pérez aquí, o sea, me refiero a que ahí la mitad de Serbia se llaman Petrovic, entonces claro, sí, no, sí. Tampoco es la típica broma, ¿no? Que puedes hacer. Pero que podría haber jugado baloncesto, ya te digo yo. Sí, no, el tío tiene altura. Y la cosa es eso, que es una producción muy barata, pero yo creo que es interesante de ver, sobre todo ya que estamos tan obsesionados últimamente con el folk y con el horror, pues aquí tenemos una taza serbia de folk horror que es cuanto menos curiosa e interesante. O sea, no va a ser la película que os va a sacar de vuestro ensimismamiento del género, pero se deja ver y yo qué sé. Contando con estos condicionantes que tiene, yo creo que se puede disfrutar / padecer. Sí, de todas formas, yo si queréis mi consejo, podéis colocar la cola de visionados. Vale, sí, como otras tantas más. Pero bueno, ya sabéis lo loco que está el mundo de la cola de los visionados. Jordi, ahora sí que nos tenemos que marchar, si no, saltamos al cuarto de hora extra y no podemos. Porque empezamos en 2 horas, nos iremos a las 3. Nos tenemos que autoimponer disciplina, baby, porque si no nos la autoimponemos nosotras, nadie nos la autoimpone y somos como seres libertarios y del albedrío y continuamos hablando hasta que caiga la noche. No se diga más. ¿Nos vamos con música de la ermita? Sí. Sí, pero esta vez del soundtrack orquestal, que en este caso pues está firmado por Pascal Gain, que entiendo que es un señor franco-belga como mínimo. De los Pascal de toda la vida. Exacto. Y que, bueno, pues él ha facturado todo el soundtrack de La Ermita. Y aquí tenemos pues el corte, el que vamos a escuchar ahora para despedirnos, titulado La Peste Negra. Pero eso sí, nos tenemos que marchar como nos marchamos habitualmente en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers del folclore serbio o euskaldun.